Bienvenidos a Jet Set Podcast, el noticiero de videojuegos y demás cultura friki más flamoso de internet. Septiembre de 2020, y hoy sí que sí, vuelve Jet Set Podcast en su edición número 71, primera oficiosa de la tercera temporada, chavaloides. Como dice el título, hoy Xbox Series S y X, volvemos al ejercicio en septiembre. ¿Qué os pasa? ¿Qué os contáis, pues nada, aquí chicos? Con unas series. ¿Tienes series? Sí, ¿estás también haciéndote unas series? Ahí de, claro, no. De press banca y todo eso. Joder, claro. Tofines. Para hacer contraprogramación a Nacho Ortiz. Ya ves, chaval. Está dura la cosa. Escúchame. Sí, está dura, está rocosa. También te digo que volvemos a Jesse Podcast y yo vuelvo al cole. Eso es carne de alto voltaje. Ya. Sí, ya está, si no iba a comentar más. No, pero que, ojo, aquí toda la cuñita publicitaria. Que volverá, no sé cuándo, pero ya grabaremos. Porque próximamente, maricón. Tenemos una de las primeras noticias de nuestras propias, y es que el 26 de septiembre, si todo va bien, vuelve Hot Factory, y a partir de ahí, pues el resto de cosas. Pero Jet Set Podcast me parece que ya vamos a ir tomando el ritmo semanal o quincenal, según se tercie. Pero bueno, sí. Que aparte de Fer, que ya ha hablado, pues también está por aquí Aymar. Pues aquí estamos, haciendo la contraprogramación a Nacho Ortiz. ¿Y a Ubisoft? Totalmente. Bueno, pero Ubisoft, poca broma, ¿eh? Sudando la polla respecto a Ubisoft. Luego comentaremos, pillaremos algún... Esto ha sido todo lo presentado y lo leeremos al final. Y ya está, chaval, en directo. ¿Qué os parece? Es que en la polla hay ese poca rigurosidad, tope. ¿A que sí, Chose? Claro, compañero, sí. Sí, mira, parece una polla ese micrófono que tienes. Tiene hasta la forma del glande así conforme estás puesto, ¿sabes? Míralo. Es una polla espagueti, tienes ahí entre las piernas algo, es una mal. Mini polla fina. Pues nada, chicos, resulta que están presentando algo de Scott Pilgrim. Bueno, ya veremos, luego hablaremos, chicos. Sin más, yo soy Adri, señor Solid, y hoy, pues, como no, venimos recién filtrados y presentados de la Xbox Series S y Series X, todos los detalles, fecha, lanzamiento, precio, pero no Sony. Esperemos que la semana que viene sea el programa de Sony. Así que se hoy decía que hoy a las 4 iba a haber información, pero pues no, ahora no. Ha sido en Pocón. Serán a las 4 de la mañana. Igual en Pocón, porque es que no sé. La cuestión, chicos, vamos a ir empezando, que hay muchos temas que tocar hoy. Jet Set Podcast, el noticiero de videojuegos y demás cultura friki más flamoso de internet. Escúchanos en directo cada semana, los jueves a las 9 y media en YouTube y Twitch, donde hacemos streaming con vídeo desde el canal de Hot Factory. Descarga el podcast en iVoox, iTunes, Spotify y Google Podcast o en tu podcast favorito. En el foro hotfactory.foroactivo.com puedes enviarnos las noticias que te gustaría que comentásemos. Aquí sí que digo los puntos. Síguenos en el Twitter y Facebook de Hot Factory para estar al loro. Y si te animas a participar activamente en la comunidad, nos encontrarás en nuestro grupo de Telegram. También puedes contactar con nosotros escribiendo un mail a hotfactory@gmail.com. Pues Pues aquí estamos, y hoy sí que me meto bien cuando toca en la música, así que las primeras noticias de hoy en la sección cosas es, pues, buenas nuevas para nuestros bolsillos, y es que nos resulta pues que los números 902 van a prohibirse. No sé qué os parece esto, pero yo lo veo maravilloso. Que iba siendo puta hora. De hecho, ayer o antes de ayer me tocó a mí llamar a un 902. 2021-22. Como consejo, para los que tengáis que llamar al 902, hay una página web que se llama No Más 900 o No Más 902, que todo número 902 va asociado a un número normal gratuito. Sí. Si ponéis el número que tenéis que llamar, se acabó el timo. Correcto. Eso, de hecho, bueno, yo lo llevo usando años y funciona de lujo. Lo típico es centralitas de estas que llamas y llamas y es un número de Madrid, de Barcelona, de donde sea. De donde sea. Y te ahorras ahí una pasta sana. Pero bueno, sí, que se supone, según dice el ministro Garzón, Dios, cómo me acopla el oído, chavales, que antes del verano que viene estarán prohibidos. O sea que, bueno, pues todavía tenéis margen y como hay espacio de tiempo, pues ya sabéis a dónde recurrir. O de hecho, si incluso si ponéis el mismo número 902 en Google, os suele mandar a esta página que ha dicho Aymar y os quita, pues eso, la penalización. Y bueno, lo confirmo para los interesados, ¿eh? No Más 900 con número el 900.org. Eso es. Y bueno, chicos, un muerto viviente anda entre nosotros. El Emule vive, la descarga sigue. Emule 0.60A es la primera nueva versión en 10 años. A ver, ¿qué parece? Yo me estoy informando al respecto de esto, bueno, la misma noticia que pasaste. Y a ver, realmente no es que el equipo oficial de Emule vaya a sacar una actualización. Es simplemente que una persona o grupo de personas han cogido, vamos a decir, la versión original. Sí, de donde se quedaron, y lo que han hecho es continuar el trabajo a partir de ahí. Entonces, no es una oficial, pero sí que se han mantenido, vamos a decir, respetuosos respecto a los propósitos originales y adaptándolo a los tiempos de hoy en día. Pues, por ejemplo, una versión de 64 bits, mejora en la seguridad y el soporte del HTTPS, que en la época ni existía. Y bueno, esas cositas, pero realmente no... No es nada oficial, ni que Emule resucite, ni que Emule vuelva a la carga. Pero bueno, es una noticia curiosa y un poco un recordatorio de que nunca murió del todo, porque realmente nunca desapareció y para muchas cosas es bastante útil. Pero obviamente ni es lo que era ni será lo que fue. O sea, por esa parte, pues bueno, un buen muerto viviente. No sé si alguno de vosotros lo seguirá usando. Para determinados momentos, por ejemplo, mi padre es muy fan de Máquina Baja, de la serie, de la película que hizo Andrés Pajares y todo el rollo, y me acuerdo yo que no lo encontraba por ninguna parte y me tocó hace un par de años tirar de Emule y efectivamente seguía estando. O sea, si buscas cosas en concretos antiguos sí que aparecen. Sí, escucha, pues en Máquina Baja, película creo que es, no sé si es en Netflix o en Prime, la tiene, por si la quiere ver. No jodas. Pero sí, sí. A ver, voy a buscarla. Bueno, pues eso, que yo para cosas puntuales me lo descargo, digo, bueno, vamos a ver si toca la breva y aparece la cosa. Así es, y para el pornillo va muy bien, o eso dicen. Y para lo que no es porno, y si hay algún enfermo mental, también hay cosas para ellos. Bueno, amigos. Pues más cositas. La semana pasada, precisamente, ¿fue la semana pasada cuando grabamos? Ya era, no, fue en agosto aún, creo que fue la anterior. Es igual. La cuestión está en que os hablábamos de las historias de Huawei, que les habían jodido la producción del Kirin y estas cositas. Y dijimos, hostia, dijeron que sacaron el nuevo sistema operativo, pero están callados. Pues resulta que no, que hay novedades al respecto. Al parecer, lo tienen preparado, entre comillas, para ser lanzado de cara al año que viene, para llegar con los primeros dispositivos. Y de momento lo que sí que están haciendo es ir liberándolo poco a poco de cara a pues dispositivos más limitados como smartwatches y bueno, smart TVs y cosas así, ¿no? Entonces, ¿qué va a tener así? De momento lo poco que han dicho, ¿no? Pues que la interfaz, una ventaja que va a tener es de cara a los desarrolladores, el hecho de facilitarles, pues, todos conocéis el punto de que hay 700.000 millones de móviles, cada uno con pantallas de 1.000 tamaños distintos y resoluciones muy variopintas. Pues bueno, al parecer, claro, el que está metido en el desarrollo de aplicaciones de móvil, pues esto se lo sabe bien. El tema de las interfaces, el cuadrar todo en su sitio, el adaptar resoluciones y demás es un puto coñazo, pero este Harmony OS lo que hace es adaptarlo él. Es decir, el desarrollador no se tiene que preocupar de esta movida. Él hace su aplicación y es el sistema operativo el que se adapta a absolutamente todo lo demás. Y también, pues bueno, que va a incorporar bastantes historias de comandos por voz y bueno, en fin. Ojo, si esto de verdad da lo que promete en el sentido de que realmente viene a ser una alternativa real a y competencia a Android, pues no estaría de más. Porque, a ver, claro, ahora llevamos muy acostumbrados a esto, pero antes de toda la vida cada marca tenía su sistema operativo. Symbian, Nokia. Nokia, Windows Phone, los otros. El que empezó a hacer Samsung, pero lo tumbó, que había unos móviles que tenían unas pantallas brutales y tenían ese sistema, pero claro, era propietario y no avanzaron con él. No me acuerdo del nombre. Pero el caso está en que, claro, bueno, incluso Ubuntu Phone creo que llegó a salir. El caso está en pero que, claro, no triunfó. Había una gama de los BQ que tenían el Ubuntu. La cosa es esa, que realmente estaría jugoso y que Huawei sea quien lo haga, que es una marca potente y grande, pues que apareciese un contrincante, ¿no? Y que, coño, pues que tengas algo de decir, vale, todo es Android y luego están las capas de personalización de la marca, que a mí me parecen, no me gustan, sinceramente, cuanto más puro mejor, pero que te aparezca un nuevo sistema de cero ahí puro y compatible con lo de Android, creo que dijeron que era, pues oye, que puede ser algo interesante al fin y al cabo. Cuanto más puro, más capado, también te digo. Yo, por ejemplo, tengo el S10 y, por ejemplo, hay un sistema que sí lo añoro bastante por el tema de personalización que tenía. Era el Huawei P9 que tenía. A mí me gustaba la capa de personalización que tenía. Samsung me sigue gustando, ¿no? Pero dijéramos que guardo muy buen recuerdo de al menos la capa que tenía Huawei. Luego también pasé por el A2 después del P9 y sí, a ver, es un sistema obviamente más estable que el sea Android puro, pero que a veces como que echas de menos ciertas personalizaciones. Y sobre, ya para cerrar, para dejar a los demás, sobre el Harmony OS, el nuevo sistema operativo, lo que tienen que hacer es facilitar lo máximo posible a los desarrolladores herramientas y el poder adaptarse sus aplicaciones a este nuevo sistema operativo. Cosa que no le fue bien a Windows Phone, que los desarrolladores pasaban hasta el culo y no habían nada. Lo digo yo, que tiene un Lumia 800 y la gente le echaba la culpa a los desarrolladores, como es normal. O sea, es normal, no apostaron por ese sistema operativo y pero tampoco Windows lo facilitaba, con lo cual... El Nokia Lumis. El Lumis. Aquella grabación que grabé que se pegó una hostia a un cierto compañero nuestro. Joder. Tenemos pendiente, por cierto, para Apaga la Máquina, que por cierto ha vuelto ya en su temporada nueva, bueno, por llamarlo de alguna manera, con el ritmo habitual de vídeos, donde se publicarán vídeos nuevos el día 15 y 30 de cada mes. Este primer vídeo es sobre, bueno, ¿por qué he vendido PlayStation 4 Pro? ¿Qué has hecho, señor Solid? Pues sí, luego hablaremos del tema, pero... realmente eso, ese es el primer vídeo. Y el segundo lo voy a decir ya, venga, así ya estáis con todo el hype. Wii U en 2020, ¿merece la pena? Pues... Joder, ¿merece la pena, tío? 38 minutos, ojo, me explayo. Y de hecho, no es solo hablar, hay mitad del vídeo que os muestro que es capaz de hacer una Wii U en 2020, que esa es la clave, que lo veáis. Así que ese vídeo saldrá el 30 de septiembre, aún queda bastante. Y diréis, ¿por qué has publicado el primer vídeo ya si no es 15? Pues porque, coño, la actualidad manda, estaban ya hablando de las putas consolas, precios, y no quería yo llegar tarde a eso. Así que bueno, está ahí publicado y tengo vídeos ya para 2 meses publicados, de hecho. Y más que tengo que editar. Estamos grabando el día 10. ¿Sois conscientes de que quedan 2 meses para que una de las nuevas consolas de Next Gen salga? Correcto. 2 meses desde hoy, ¿eh? Pero sí, sí. Luego hablaremos de eso. A lo que yo quería llegar con toda esta mierda de spam de Apaga la Máquina es que hay un vídeo pendiente por grabar, que es el de Fer, que está usando iPhone desde hace unos meses, Y para meses o tres. Hacer comparativa o... No comparativa ni nada hater, simplemente charla de... Comentar las cosas de... Por ejemplo, la idea es eso. Yo siempre he tenido Android y ahora comentar cómo es mi vida con iOS. Correcto. Así que bueno, esa sería la clave de todo ese propósito, ¿no? Del vídeo. Así que, sí. Pues, uno de los próximos vídeos será ese. No sabemos cuándo, no vamos a dar fecha porque eso sí que no hay fecha, pero bueno. Porque no está grabado. Directamente. Pero nada, chicos, y con esto terminamos las cosas. Y ahora, cine, series, ¿quién le apetece tirarle? Pues, ¿qué os parece el 30 de octubre como fecha? Pues buena fecha, ¿no? Saldrá un nuevo vídeo de Apaga la Máquina. Para ese la día. Segun... De hecho, claro, pues... es que lo tengo hasta ya programado y os podría decir de qué es, pero no lo voy a decir. Bueno, pues tanto tú como Disney Plus habéis pensado que ese día es bueno y Disney Plus estrenará la segunda temporada del Mandaloriano, que la agarra con la mano. ¿Qué os parece? Pues a mí es genial porque la primera temporada me gustó. No sé si alguno de vosotros al final la acabo viendo o qué, pero... A mí me queda por ver, creo que es un capítulo. Yo pido, por favor, que no... le den tanto protagonismo al mini Yoda ni no, se vuelquen no. Tanto la serie con él, por favor. O sea, vale que la primera temporada te parecía un poco graciosete y tal, cojonudo, incluso a mí también me lo parecía, pero por favor que no lo utilicen como herramienta comercial y para vender peluches. Es Disney, pero, la primera temporada gira en torno a él. Pero está justificado, pero tampoco que me... No sé, bueno. no sé si me entendéis, que no gire a la ñoñería del Baby Yoda. Yo todavía tengo que empezarla, o sea que tampoco tengo mucha ganas de que llegue ese día por nada. A ver, sí, porque quedará menos para el lanzamiento de las nuevas consolicas, ¿no? Pero nada, en realidad, nada, me da igual Mandalorian, sinceramente. Que igual luego la veo y digo, Dios, chaval, la necesito ya, pero... Te va a pasar lo mismo que con el tráiler del Zelda. A ver, repito lo que dije en su momento, me vi dos capítulos y pues vale, pero... A ver... Escúchame, Adri, conociéndote, no te va a pasar. Ya lo sé. ¿Por qué? No. Porque si no hubiese seguido viéndola y sin embargo vi dos capítulos y no tengo ningún tipo de necesidad de continuarlas. Pero bueno, que tampoco pasa nada. Pero hay más noticias, chicos, más interesantes que esto. Bueno, en verdad no, la siguiente no, pero bueno. No, la siguiente no. Mulan estará disponible para ver dentro de la suscripción el 4 de ese... Ah, bueno... El 4 de diciembre es gratis, pero ya está para verla sí. A 22 pavos. La noticia es esa. ¿Lo habéis pagado? Solo vamos a decir, ¿no, Aymar? Que en el próximo Hot Factory, sí. Bueno, en el próximo sí. O el que toque, se hablará de Mulan. Sí, en el próximo, o sea, si... Sí, yo lo tengo fresca, o sea. Yo también. Es una que le ha gustado, Yo aún no la he visto, pero... Yo la veré también. Yo la tengo fresquísima, de hace 2-3 días. Bueno... Yo creo que, a ver, adelanto muy breve y solo quiero que digáis sí o no. ¿Se viene Bilis? Sí. Los dos a la vez, ya está, en estéreo. Pues, son los únicos que me han dicho que es una puta basura. Ahora sí que tengo ganas de verla para tener criterio propio. Es un insulto, es un puto insulto. Pero es bueno. Un puto insulto a la propia Disney. Dime una cosa, ¿sabes las canciones de las No, de la película? No canta nadie. Con valor, ni te hago un su puta madre. Con vale, valor. Pues ya está, ni la voy a ver. Pues nada, que el 4 de diciembre ya no habrá que pagar 22 euros para poder verla. Pues como ahora. Bueno, ya sabes. ¿Qué le ha pasado al vampirico? Vampirico. Pero a ver, ¿quién cojones hace una película de Batman, del hombre murciélago? Y se. O sea, es que era evidente. Robert Pattinson da positivos en coronavirus. Ya claro, sabemos de dónde viene el coronavirus. Para meterse en el papel se ha comido murciélagos. Se pasaron las sopas. Ojo, yo a este tío he de decir que no vi Crepúsculo, me sudó la polla. Cuando vi Harry Potter no me dio grimica cuando salí ahí. No, pero. Ahí no. Pero yo sí he visto Crepúsculo y no. Ya. A ver, Crepúsculo no lo contemos porque no. Es una puta película para niñas, pero como actor es muy buen actor. Pero cuando he visto, eso no. Iba a decir, que yo he visto ya Tenet y en Tenet dije, joder, este tío impone, este tío folla, o sea... sí, o sea, es un hacker el tío y es un buen actor, coño. A mí el tráiler de Batman me ha gustado. No lo he visto. Yo te hablo de Tenet, que es lo que sí que he visto. Yo dos cositas. La de... Hostias. Está vale. En la radio, eso sí. Sí. La de Batman. Fer, sí. A mí Robert Pattinson. Para mí Robert Pattinson no es Batman. Por su físico, no por otra cosa, sino como actor me gusta. Y otra cosa, ya que habéis sacado el tema, Tenet, la vi el otro día, me pareció un mojón. Ya está. ¿Te vendrás a Hot Factory a comentarla, Chosicón? ¿Para qué? ¿Para cagarme? Bueno, igual si eso os comento un poco mi parte, ¿sí? Venga, va, sí. Te espero. Pues nada, eso. Y hablando de cosas que... Hay que decir que el rodaje de Batman estaba detenido por culpa del coronavirus. Volvieron y creo que al segundo o tercer día de rodaje fue cuando dio positivo. Entonces está otra vez paralizado, que no sé si lo hemos llegado a decir. O sea que de momento sí, bueno, claro. Pinta feo. Claro, hasta que igual no que sé... pintaba feo los dibujantes de Movistar Plus con la serie Virtual Hero de El Rubius. Resulta que la han cancelado y no va a tener temporada 3 en Movistar. Así es. A ver, yo ya sabéis que en Hoz en su momento hablé de la temporada 1, que me la vi. Por pura curiosidad, sí, sí. Y no me parece. Yo tengo Movistar Plus y es que ni me he acordado. De, o sea, ni siquiera quiero decir. Voy a intentarlo. Yo me la vi como me veré. Mulan, ¿vale? Entonces, bueno. Pero la cuestión está en que realmente, pues es una serie para críos y sin más. Pero oye, tú piénsalo. Tú tienes ahí tu puto ídolo, tiene 10 años y ves que han hecho una serie de él y te corres, o sea. Sí, bueno, sí, y me compraré los Legion seguramente porque sale el Rubius. Ojo, ojo. O alguno habrá. Sí, sí, se acaba. O alguno de... habrá que lo haga. Ahora que estamos hablando del Rubius, es buen momento, pero en estas mierdas de Ubisoft han dicho que. Bueno, y ha salido el propio Rubius diciéndolo, que sale en Watch Dogs Legion. Aquí sí que en tiene. En Watch Dogs 2 ya le ponía voz a un personaje. Y sí, pero aquí está modelado. Bien es sabido que siempre que han ido al E3 los ha llevado Ubisoft, o sea, sí. Era un secreto a voces. A Auron también, creo. Ya simplemente por tener un modelaje, un personaje, va a vender como churros por parte de España. Y está muy bien hecho, ¿eh? Yo estaba viendo el vídeo y está bastante bien hecho. Correcto. Sí, el mismo pelo de polla y todo el rollo. Bueno, la cosita es que por esa parte esto, pero por otra parte, ojo a la noticia que ha saltado por ahí, y es que... Es un gusto. Sí, sí, me interesa a mí. Es un gusto. Yes, the match. Y me llamo Borat. Borat 2 se ha rodado en secreto. Y está buscando distribución. O sea, Borat 2 existe. Falta publicarla. Esto es maravilloso. O sea, sí. Miedo me da en qué. O sea, es que quien haya visto la 1, quien no la haya visto, hoy en día toca temas muy, muy heavy para sacar una secuela de esto. Claro, hoy en día toda. O sea, yo creo que estaría más en el punto de mira que en su momento. Y la verdad es que dicen que ha sido ya proyectada por ahí y todo esto, o sea que, o sea, a nivel muy interno, por se así la va decirlo. A jugar mucho. Y claro, todo esto es porque realmente a finales de agosto, al parecer, un vídeo de TikTok se empezó a difundir por ahí donde se veía a Sacha vestido como Borat. Y claro, ya esto pues hizo saltar todas las alarmas. Básicamente, bueno, yo, o sea, el día que la estrenen estaré ahí día uno, porque la primera me pareció mortalísima. Escúchame, y en la butaca de al lado yo. O sea, hay películas que yo me da igual lo que sean y cómo estén consideradas, pero por ejemplo, el día que salga Jackass 4 yo voy a estar ahí. El día que salga Borat 2 yo voy a estar ahí. Si me sacaran una, ¿cómo se llama? Joder, Austin Powers 4, yo estaría ahí. O sea, esa estaba en proyecto, ¿eh? Sí, lleva en proyecto 70 años, pero falta sí, también, hacerla. Pero, a ver, Minillo no va a salir, eso está claro. No creo. No creo. Y bueno, ya de que he hablado de un muerto, vamos a hablar de otro. The Walking Dead llega a su final. La temporada 11 será la última de la serie Zombies, de la serie de Zombies, pero hay dos spin-offs en marcha, por desgracia. Sí, esto ya se sabía de los spin-offs. Sí. Pero es esta temporada que falta grabar, ¿no? O sea, esto que hicieron 6 capítulos no, más. No, a ver. No. A ver, queda que estrenen el último de la décima y después del último de la décima estrenarán la 11. Que han estado, están grabando ya los primeros de la 11 y seguramente pues para Navidades pararán como siempre y después de Navidades en febrero por ahí reanudarán lo que hacen siempre. Y terminará pues por abril, mayo del año que viene. Si no pasa nada, claro. Fer no se escuchó el último Jesse Podcast, ¿eh? No. Pero de todas maneras, no invalida lo que se habló. O sea, sí que realmente ¿creéis o tenéis alguna manera de cómo podría, bueno, Aymar y bueno, y Fer también la estaba viendo, cómo sí. podéis o creéis que acabará la serie? ¿Qué final podrían darle? Escúchame, me importa un capullo que termine ya. Es que, ¿sabes qué pasa? Que la última villana que pusieron en la serie, lo siento, sí. ¿vale? Spoiler se viene, está muerta, o sea, se la cargaron ya. Entonces, yo tenía entendido que esos cinco, como dijimos en el último podcast, esos cinco o seis últimos episodios, que se iban a grabar como nueva temporada, si no entiendo mal, era para incrementar la décima temporada. Pero claro, ahora cuando han dicho que acaban en la 11... Claro, es que lo que queda de la 10 lo estrenan, se supone que a finales de este año, o sea, a partir de octubre en teoría. Y después está la temporada 11, cosa que por mí sobra. Bueno, sobra desde que termina la 1 en adelante sobra, ¿no? Pero bueno, ya que las han hecho, pues... Bueno, a ver, a mí me parece una buena noticia que se acabe ya este sufrimiento. Vale, a ver, estoy leyéndolo en La Vanguardia, ¿vale? Falta un episodio por emitir de la temporada 10 y se van a grabar 6 episodios más para incrementar la temporada 10. Después de esa temporada 10 se grabará la temporada 11 y entonces será cuando acabe la serie. Me cago en sus muertos. Sinceramente está previsto para que serán unos 24 episodios que están previstos de emitir entre el 2021 y 2022. ¡Wow! Pero, sinceramente me parece que sí, queda bastante y lo están alargando innecesariamente, porque es que ya esta última villana para mí ya no era tan buena como Negan. No. Y es que el único villano bueno que ha habido ha sido Negan, coño. 10 temporadas, el único villano bueno, Negan. No, yo no estoy de acuerdo en eso, pero sí que estoy de acuerdo en que la serie tiene que terminar. Ya tendría que haber terminado hace tiempo. ¿Sabéis a quién? ¿Sabéis a quién se le ha terminado la vida? Sí, a Diana Rigg. Eso es. Se pues, ha acabado, no que, ha renovado. Que no sabéis quién coño es, pero básicamente es Lady Olenna Tyrell en Juego de Tronos. La señora mayor. Claro. Sí, la vieja cabrona. Eso es, pues bueno, ha fallecido. Dile a Cersei que fui yo. Eso es. Pues ya le se lo diremos, ¿eh? Ya le contaremos. Y bueno, no, ya se lo contará a ella que Cersei también está muerta. Sí. Bueno, el caso, chicos. Chose, ¿tienes algo? Actriz, ¿no? A ver, ya. A ver, estamos spoileando no hace 2 años ya. Quien no lo haya visto, me coma los huevos. Tiempo han tenido. Sí. Contenido para saber que... Chicos, por favor, no hateemos tanto, que luego en los comentarios nos dicen que reportes veraniego de hate brutal, ¿eh? No digas tanto de qué, tío. ¿De qué? ¿De qué me hablas? ¿De qué? No sé, ¿de qué dices? ¿De qué dices? Que me comen la polla. ¿De qué va esto? ¿De qué estamos ¿De qué hablando? Pasa con el Padrino 3? ¿De qué, Chose? ¿De qué? ¿Que habrá una nueva versión? ¿Habéis oído? ¿Habéis leído bien? Sí, lo he leído. Se celebra el 30 aniversario de la película del Padrino 3 y el Coppola, Francis Ford Coppola, lo que ha decidido es, aparte de hacer un remodelado, o sea, una versión más visualmente estética, más moderna, en principio, de momento solo ha adelantado esto, va a haber modificaciones en cuanto al inicio y al final de la película. No sé si debería... Bueno, es que han pasado ya 30 años, pero vamos, el final de la película acaba con un matarile de una persona y al parecer dijeron, bueno, ha dicho Francis Ford Coppola que quiere que Coppola cerrar un poco la saga como debería haber sido por los libros. ¿Pero se puede confirmar que va a haber una Coppola Cat como la Snyder Cat? Es que en realidad no es la Coppola Cat, es la de otro tío. Que la va a hacer como la quiso ese tío, que creo que era, no sé si era el de los libros o el de los libros, pero Francis Ford Coppola dice que también lo quería hacer como el de los libros, en plan, jo puta, di que quieres sacar más panojita, más dinerito, ¿no? Ahí la has visto rápido. Yo me las quiero ver, ¿sabes? No las he visto nunca. Yo ayer terminé de ver la de El Irlandés. No está mal. No está mal. Fijémoslo ahí. Yo con todos mis respetos. O sea, el CGI que le pusieron en la cara, o sea, el Death Face o como se llame, en la tecnología, cojonuda, pero me hace gracia que... Sí, me hace gracia que los ves en plan jóvenes, a ver, rondan los 40 y pico, ¿sabes? Tampoco le vas a dejar como un bebé. Pero sí que es verdad que cuando, por ejemplo, se agachan a coger una pistola o algo, se nota ahí que los huesos no estiran mucho, ¿sabes? Esas cosas cantan un cojón. Bueno, y la esa es la que tiene la escena en que pega a Robert De Niro, no sé quién, una paliza a uno, sí, a patas en el suelo. Sí, esa. Que las patas se están lejos, puta, pero si no puedes ni pisarle, que te caes. Dale con el gallato, coño. La cadera, abuelo. Sí, ahí es el principio de la película. Y dices, bueno, a ver, vamos a dejarlo, vamos a pasarlo por alto, ¿no? Pero es... A ver, yo lo vi un poco como un homenaje a las películas de mafiosos y tal, y a los actores que estuvieron allí. No está mal, pero vamos, obviamente no es como anteriores películas de Coppola, del Padrino, los... ¿Cómo se llamaban? Los... Antiguas películas de Coppola. ¿Pero qué estás hablando, Chose? ¿Por qué? Por Coppola, desgraciado. De Coppola. Está bien, miedo de la noticia. En resumen, que va a sacar Panojita con una nueva versión del Padrino, con un cambio en el principio y al final de la película, en principio. Y sí, al final también. Bien. Pues bueno, videojuego. ¿Y qué pasa? Tenemos bloquecito de Nintendo, chavales. Y es que ya permite reservar cosas y luego cancelarlo hasta 7 días antes del lanzamiento. Antes no se podía. Tú antes reservabas y no cancelabas. Era tuyo ya. No había devoluciones. Tampoco es que vaya yo a reservar algo digital, ¿sabes? Ya, pero bueno, había mucha gente que sí. De hecho, esto lo comentamos como noticia que llegó a las Cortes, creo. O sea, llegó. Más de uno habrá reservado, por ejemplo, uno de los Super Marios que vamos a comentar. Sí, porque de la nada empezó a... O sea, salió un direct de la nada. Ya publicado, no en plan, oye, direct de Mario. No, no, salió el vídeo, 17 minutos o así. ¿Qué se pudo ver en ese vídeo de Nintendo Direct? Pues bueno, se pudo ver magia. A ver, vamos a hablar las cosas claras. Fue un vídeo en el cual, para empezar, luego salió la noticia de que esto ya se iba rumoreando. Adri, perdón que te corte. Cuando has dicho que se vio magia, ¿es porque desaparecen cosas? Sí, claro, eso es. Vale, son unos fans. Vale. La cuestión está en que... este Direct, esto ya se venía rumoreando desde hacía muchos meses, la colección de Mario 3D All Stars, que saldría el 64, el Sunshine y los Galaxy, y que sería para Switch y que no sé qué. Se venía diciendo hacía meses. Bueno, pues se ha revelado por ahí, a raíz de no sé qué cojones, un dato que se dejaron, no sé si en una web o en una imagen, que este Direct estaba pensado que fuera publicado en abril de este año. Entonces, claro, esto... lo retrasaron obviamente por el tema de la pandemia y todas estas movidas. A ver, pandemia seguramente sí, y también por el hecho de decir, vale, tenemos el Animal Crossing que está funcionando sorprendentemente bien, nos mantenemos. Posiblemente fuese ese también un motivo, pero sí, no lo sé. Yo creo que fue en plan, vamos a ver, estamos vendiendo que te cagas el Animal Crossing. Llevamos un mes vendiéndolo. Por el ritmo que lleva y la proyección que lleva, vamos a vender mucho más. Está ahora entre los más vendidos, más que GTA V, por ejemplo. O sea, que eso sí. A día de hoy, Eso es la hostia. Que por eso te digo que vieron la proyección que tenía con las ventas y tal, y dijeron, mira, no hace falta sacar esto ahora. Sácalo más para adelante. Totalmente. Porque el vídeo, vamos a ver, no me jodas que eso, o sea, vale, está, hay cosas chulas que sacaron, pero no me jodas que eso no lo tienen preparado desde antes de abril. A ver, la cosa es la siguiente. Yo estoy de acuerdo, perdón por cortarte, yo estoy de acuerdo con Fer, que es en plan, han estirado el churro con Animal Crossing por el tema del confinamiento, y es en plan, bueno, como a mitad de año no tenemos nada que sacar así llamativo, pues vamos a lanzar esto para la campaña de Navidad y a tomar por culo. Ojo, pero aún así, aunque hubieran dicho, sale en septiembre, me lo anuncias en ese momento, lo que pasa que yo creo que por el momento que era, quizás no lo hicieron en plan, porque la gente estaría más a otras cosas que no a esto. Y a lo mejor es como restarle importancia a un anuncio así, ¿sabes? Ahora te han presentado esto a 2 semanas de que salga y encima con las condiciones que han especificado, que ahora diremos, y claro, la gente se ha vuelto loca. ¿Y no creéis que a lo mejor fue porque si te anuncian en abril un recopilatorio de los Marios 64, Sunshine y demás? Galaxy. Sí, el Galaxy 1 en este caso. ¿La gente no iba a comprar a lo mejor el Paper Mario? O sea, quiero decir, te lo anuncian en abril, te lo van a vender en septiembre, octubre, pero a mitad de verano tienes el Paper Mario. Iba a eclipsar el lanzamiento del Paper One. No, sí. No compiten para nada en la misma liga. O sea, son cosas totalmente diferentes. Son juegos de Switch, a fin de cuentas. Pero y aunque sean juegos de Mario, uno es un RPG o similar, y los otros son plataformas puros. Vale, ¿y Animal Crossing sí? No, pero me refiero, no lo sé, es por buscarle una lógica, ¿sabes? O sea, es decir, no estamos dentro de Nintendo, no sabemos cómo funcionan, cómo trabajan, y es un poco decir, ¿por qué lo han retrasado si en teoría estaba ya hecho? Sí. Yo creo realmente que se retrasó porque por problemas del coronavirus no funcionó bien la producción, porque en Japón... pero sí que pudieron distribuir los Animal Crossing que hizo falta, ¿eh? Porque ya los tenían hechos, a lo mejor desde enero o febrero. Ya, no, es que es eso, estamos hablando por hablar. Entonces... A ver, yo otra opción que podría haber, por ejemplo, es... Mira, tenemos esto, esto y esto para este año, no tenemos nada más. Y por el coronavirus se van a retrasar las de third parties y de otras compañías que nos hacen juegos para nosotros. ¿Lo anunciamos ya? No, tíralo para adelante. De todas maneras... El caso, yo lo que veo es, da igual, o sea, al final hemos tenido cadencia, entre comillas, de juegos de Nintendo a lo largo del año, vale que a lo mejor unos no con la expectación que se esperaba en cuanto a la grandiosidad de los anuncios, o en fin, o a lo que la gente quiere de Metroid, Bayonetta, bla, bla, bla, pero coño, has tenido un Animal Crossing, has tenido un Paper Mario, vamos a tener esta colección de los Marios y vamos a tener también un Hyrule Warriors ahí bastante majo. Además de cosillas así, pues como el Cadence of Hyrule, no sé, al final... ojo, se me olvidaba, el Xenoblade también lo tuvimos. Al final han ido saliendo cositas. ¿Y cuándo salió el Link's Awakening? ¿Salió este año o salió el pasado? No, en septiembre del año pasado, ya hace un año. Sí. De hecho, hoy creo que hace un año. Joder. Claro. Bueno, un poquito más. Es que lo recuerdo más o menos 20, la fecha de mi cumpleaños. Lo recuerdo porque me fue mi regalo de cumpleaños, básicamente. Al final. Pues creo que fue el día 20 de septiembre, pero no, da igual. Han ido saliendo. Han ido saliendo cositas, que esa es la cuestión. Y bueno, lo que nos atañe ahora, el aniversario de Mario. Para empezar, lo primero, una Game & Watch con emulador de NES que incorporará el Mario Bros. Original y el Lost Levels, o sea, el Super Mario Bros. 2 en Japón. Aparte de las funciones típicas de una Game & Watch, que es hacer de reloj, y juegos internos de la Game & Watch clásicos reimaginados con Mario como protagonista. Una consolita totalmente funcional con pantalla color y que sale a 60 pavos en una edición pues que obviamente será limitada. Y que yo creo que esto también viene a sustituir un poco a esa... como las minis, ¿sabes? O sea, esto al final, entre comillas, ¿vale? No es una Game & Watch mini, es una nueva Game & Watch, pero es un poco... recordar a esas... No vamos a sacar otra mini, o al menos de momento, pues sacamos esto. Entonces, no sé, viendo esto, dices, ¿y por qué Nintendo no iba a sacar una Game Boy Mini? ¿Sabes? O sea, te han sacado una consola con cruceta, botón A y B, Start, tal... O sea, quiero decir, si quisieran, la Game Boy Mini no sería ningún problema. Es que eso ya existe, o sea, está la micro. No, pero te hablo... Manteniendo la original... Te hablo un producto nuevo como fueron Super NES y NES Mini, Game Boy Mini, ¿sabes? O sea, un producto actual. Yo es que la reservaría. Pues esa yo no lo veo por el simple hecho de que las consolas mini son casi más de coleccionismo que para utilidad. Pero yo viendo utilidad. Esto... Y una NES Mini tú la pones en tu salón y queda súper bonita. Y una Game Boy, sí, o sea, yo partiendo de la base de que le tengo más cariño a la Game Boy que a la NES, me gustaría, pero no la veo realmente. Pero una Game Boy con salida HDMI... No fumas todo droga ni nada. Joder, chaval. Pero que tienes que jugar a 2 metros de la tele como mucho. No, coño, hay cables HDMI de 3 metros, los que sean. Bueno, el caso que... Yo creo que si hace una mini no meterían HDMI. A ver, coño, sería llamarlo para mantener mini es por decir algo. Esto no es una Game & Watch mini, es una Game & Watch. Y ya está. Pues te digo lo mismo. Una Game Boy 2020 con 30 clásicos incorporados. Es a lo que voy. Pues sí. Le digo mini porque han sacado dos consolas mini y es a lo que nos referimos con ello. Pero no tiene por qué ser mini, sino una consola de tamaño original y ya está. Como una GBP de esta, de los cojones. GPI Case o como se llame, pero oficial de Nintendo. Si lo ven rentable, lo sacarán. Eso está claro. Bueno, más cositas, venga. Que si no nos enrollamos, chicos. Pues Super Mario 3D World, el que faltaba de Wii U, sale en Nintendo Switch ahora con, ojo, cositas jugosas. Por ejemplo, multijugador online. Crema eso, ¿eh? Crema eso porque el multijugador del 3D World en su momento era de lo mejor que tenía y ahora va a tener online. Han acelerado un pelín los movimientos de los personajes, o sea, va a ir todo más fluidillo, que no es que fuera antes lento, pero se nota ese incremento en la velocidad del juego. Y, bueno, no es que vaya a haber mucha mejora técnica, porque el juego era lo que era y ya estaba bien para lo que pretendía ser. Pero lo interesante, por supuesto, estas versiones suelen tener algún tipo de expansión, normalmente. Va a tener un nuevo mapa o algo nuevo, no se sabe qué es, llamado Bowser's Fury, ¿vale? O sea, va a ser, pues eso, yo supongo que será un DLC, ¿no? A lo mejor. Sí. De cadena de mundo o algo así, ¿no? Correcto. Entonces, bueno, si este juego ya merece la pena darle una jugada y una rejugada, si ya lo jugaste originalmente, pues ahora con la movida está el Bowser's Fury más aún. Con lo cual, yo tengo la espinita de que me lo pasé entero menos el último mundo. Yo ya lo he vendido, el de Wii U. Porque joder, este se va a venir. O sea, y lo voy a Te has engorilado estos días que flipas, ¿eh? No, luego con el vende cosas. No, vamos a ver, yo he vendido simplemente el juego porque si me voy a comprar el de la Switch, pues ¿para qué lo quiero en Wii U? ¿Para qué coger polvo con dos? Se ha dado cuenta del Diógenes que tiene en su casa y habrá dicho, bueno, Surs, aquí hay que hacer limpieza. También, claro, sí. La verdad es que sí, he sacado purria. Pero aún así la cuestión está en que, o sea, me parecía un juegazo y, en fin, pues si no lo habéis tocado, que posiblemente seáis muchos, porque la Wii U, pues no tal. Lo tocó una vez con mi cuña una tarde, pero ya está, no cuenta tampoco. Pues tanto este como el de la 3DS, el 3D Land, me parecen dos putos juegazos de Mario. O sea, bastante imprescindibles, a mi parecer, en ambas consolas. El caso, lanzamiento le voy a sacar provecho, o sea, que por mí cojonudo. Pero sé que hay gente que no le ha hecho ni puta gracia. Me come los huevos. Esto sale el 12 de febrero de 2021. Entonces, bueno, tenéis tiempo. ¿Qué va a salir más cercano en el tiempo? Un Mario, Super Mario 35, como cojones se llame, Battle Royale. Es decir, si el Tetris demostró que se podía hacer un Battle Royale de Tetris y multijugador a 100 personas... Pues ahora viene Super Mario Bros. De NES y te trae un Battle Royale en plan. Tú vas a tener en la Switch tu pantalla del Mario y a los lados, pues 34 personas más jugando online a la vez, pasándose los niveles. Cuando ellos vayan avanzando y consiguiendo cosas, pues a los otros les van a mandar impedimentos para que les cueste más pasarse el juego. Entonces va a ser un poco un concepto raro, pero con fecha de caducidad. Es decir, sí. El problema de esto, y esta es la primera en la frente, es que, bueno, aparte de que va a ser exclusivo para los suscriptores del servicio de online de Nintendo, como el Tetris lo era. Estaba claro. Claro, pues este lo sacan el 1 de octubre y solo se podrá jugar hasta el 31 de marzo de 2021. Luego, en teoría, ¿qué? Lo quitan. Esto ya, Yo esto quería preguntar, porque no consigo entenderlo. No consigo entenderlo. O sea, te gastas una pasta. Te gastas dinero en programar algo... desarrollarlo con caducidad. Pero se sabe de que no va a estar, o sí, bueno, a lo mejor lo que la intención que tiene es que lanzado desaparece, Pues entonces no desaparece, se podrá jugar hasta, o sea, ni aunque lo tengas descargado sin borrar y tu amigo también, no vais a poder jugarlo. No, por eso, o sea, que a partir de un día. Es que no lo entiendo. O sea, yo esto no lo entiendo. Vale, que encima... A ver, ojo, es un juego gratis. Es decir, no vas a tener que pagar más por él de lo que ya estás pagando en tu suscripción. Pero... Eso te digo, no gratis. Bueno, tienes que pero pagar una tú no pagas el online para jugar a esta escoria como al Tetris. Tú pagas el online por jugar online. Por el... Que tiene unos extras. Oye, sí. Al final, no está quedando entre comillas. No sé, ¿eh? Pero, tío, el... no sé, no le veo sentido a eso. A crear algo para luego quitarlo. Pero bueno, sin más. Ya. Este, pues bueno, me la suda porque es un juego que me la suda. Entonces, lo típico que lo probaremos una tarde y venga, y gracias. Bueno, qué gracioso. Hasta luego. Después vino algo que realmente me dejó bastante frío. No sé qué sensación embaucó en vuestros pechos, pero en el mío. En el mío fue sentimientos encontrados. Es decir, una mariconada, permitidme la expresión, porque esto es la típica tontería que vas a usar un cuarto de hora y no vas a volver a usarlo. Estamos hablando del nuevo Mario Kart, que es un juego de realidad aumentada. Es decir, se va a jugar en la Switch, te van a vender un puto kart físico con una camarita y, y unos cartones para que hagas como etapas en el la circuito. Vida real el circuito. Entonces tú 100 vas... euros, ¿eh? 100 euros por esta escoria. No, pero ¿has visto el tocho de coche? Que normal, sí, que sí. Yo no estoy de acuerdo. Con o la sea, cámara, yo, todo lo que tú quieras. El Aymar de 10 años... Se escúchame. Corre. Y eso que no podía. Se corre. Pero esa es la cuestión. A ver, yo te digo una cosa, es el yo lo veo la siguiente evolución de los amigos. Sí, sí, ojo, a ver, de los amigos y de los Labo. O sea, esto es como una evolución de Nintendo, en realidad sigue experimentando sus movidas. el Labo, los Amiibo, todo esto, esta basura, ver, pero esto el Ring Fit no es tal, que sea un nuevo Mario Kart, no es el Mario Kart. Es un spin-off. Exactamente. Es un, a ver qué sale de aquí. Si vemos que vendemos y tal, sacaremos más cochecicos. Que esto va a ser la polla para los vídeos de YouTube de la gente que hace virguerías en sus jardines, ahí tú americanos gigantescos construyendo rollo Hot Wheels, ahí circuitos de la polla, pero realmente para el random, que tenemos una casa donde el perro, el comedor es más pequeño que la mierda, que tienes ahí a tus padres que no sé qué, o a los hijos o lo que sea, vas a decir, no puedo ni jugar, o sea... Yo no tengo sitio para montarme un circuito entero. No, yo tampoco. Pero estaría, o sea, yo me imagino y digo, sí, todo guapo, me hago una rampa en la mesa del comedor bajando, tal, hago ahí, guau, virguerías, pero no vas a hacerlo. Y o sea, borracho. Estaría guapísimo, perro. ¿Cómo subes a la mesa del comedor? O correr en el váter. A ver, es que como idea, o sea, ya. Es cojonuda. Hablando un poco de como idea, es brutal, porque, o sea, tú vas corriendo que. Viendo tu propia casa y, por ejemplo, si te tiran un o coges un plátano y que te chocas contra él o te tira una tortuga o algo, el puto coche ves que se queda parado, no sé. Para mí, como idea, me parece brutal. Sí, sí. Pero claro, es lo que estamos hablando. ¿Cuántas personas pueden jugar a esto en su casa? Pero tú tienes un Mario Kart 8 con 32 circuitos y aquí tienes uno, el comedor de tu puta casa, ¿sabes? Pero Adri, ¿pero quién te dice a ti que incluso no hagan quedadas para jugar en los parques, gente, en las zonas de patinaje, claro, en un sitio, porque sí, online, puedes jugar en portátil en las configuraciones, claro, de cada peña, pero claro, ya tendría como que grabarse un vídeo con el fondo, o sea, no lo entiendo, ¿sabes? Pero grabar un vídeo, ¿qué? ¿Cómo? Claro, tú, porque, pero ¿no habéis visto el juego que realmente el tú estás corriendo? O sea, un multijugador de esto, ¿cómo vamos sería? No se puede. No, sí, precisamente ver, te venden. Claro que coches, se puede, porque de hecho te venden que se puede jugar, si no me equivoco, hasta cuatro personas. Cada uno con su coche. Cada uno con su coche. Claro. Y de hecho te venden el juego con un coche. Claro, pero y tú si vas no me equivoco, con dos o tres. Con tres o cuatro Labos de cartón para hacerte como. Vale. Pero, un. Por donde pasar, por así decir. Pero las marcas, imagínate, las marcas del circuito. Tú imagínate, claro, que montamos el circuito en mi casa y os venís con vuestras switches para y con los mandos y queremos conectar los mandos a mi hacemos consola. Un óvalo, Adri. No se puede, es que no se puede. No, en una casa no, pero no sé. Pero que cada uno... En un parque o... En la zona Volvo, que cuatro, si no, metes un circuito hidro. Cuatro players, 400 euros, loco. ¿Tú sabes lo que es eso? O sea, que cada uno tendría que tener su carro. Y todos seríamos Mario, es decir... Lo veo... No, yo sería Luigi. ¿Pero van a salir diferentes carros? Claro, claro, sí, sí. Mario y Luigi. Lo veo, pero no lo veo. Es decir, me gusta lo que veo, pero... No logro, no me lo creo. No logro a verle la vida útil más allá de la primera hora de juego, ¿sabes? A ver. Mi opinión, humilde y sincera. Chose al habla. Esto me recuerda... O sea, si utilizamos el concepto que ha dicho Aymar de la posibilidad de salir a la calle y jugar, esto me recuerda mucho lo que quiso Nintendo hacer con el Pokémon Go. De que la gente salga a la calle, pero que colabore y tal. Eso estaría cojonudo. Eso estaría cojonudo. Lo que pasa es que la teoría es muy bonita, pero tiene dos impedimentos, como hemos dicho. El jugar en casa no lo vas a poder hacer, no, al menos no todo el mundo, y que son 100 pavos. Claro, o sea, yo esto me acuerdo allá por el año 97-98, ¿vale? Cuando los Micro Machines estaban que lo petaban, yo me llevaba los Micro Machines a mi puto colegio, porque en el colegio donde el Porsche teníamos en el suelo dibujado unos circuitos y jugando a que cada uno le daba un golpecito así con el dedo, hacemos carreras. Pues eso, pero es 20 años después. O sea, la gente se irá con su puta Switch, con su Mario o su Luigi y harán carreras. Que entiendo que es un lujo caro, pero coño, es lo que cuesta dos juegos prácticamente. Y si te gusta, mira, Mario Kart y tienes a gente con quien jugar, yo no lo veo mal. Cualquier coche radio control ya cuesta eso, ¿eh? O yo más. No lo voy a comprar. No, y si lo compro es si algún día lo llego a ver a 20 euros barato. Y esto sí que es de verdad. Esto no es en plan, buah, es que lo he visto a 40 y a 40. No, o sea, realmente... Hasta que veas un precio que te calientes. No. Pero por coleccionismo... No, mira, pille con algún... No, escúchame, antes me compro... Escúchame a lo que voy a decir. Extra. No, antes me compro el Ring Fit que este. O sea, me interesa más realmente el Ring Fit como propuesta a nivel ejercicio, a nivel... No. Novedad, ¿sabes? O sea, pero esto de verdad al que... gym, Sí. Pero esto también la verdad... hay que dejar claro que este no es un Mario Kart al uso. O sea, es ya, como un spin-off de Mario Kart. Esto es como si me sacas el ¿cómo se llamaba esa escoria increíble? El puto Animal Crossing ese que era una especie de Mario Party de la Wii U, que no era un Mario Party, o el Happy Home Designer, que son el nombre, pero realmente no, ¿sabes? O sea, bueno, más cosas bueno, que salió en esto. Bueno, que aparte van a haber eventos dentro del Mario Kart de móviles y sobre el 25 aniversario. Merchandising físico, bolsas, basuras, en fin. ¿Qué puede Había algunas camisetas muy chulas, ¿eh? Sí, ¿a qué precio? Porque eso habrá que verlo. Y las tallas. Sí, a va a haber evento... Como sea talla china... evento dentro de Splatoon de Mario, torneo de Smash con motivos de Mario... También la movida está de Lego con la NES y el Mario, o sea, la verdad es que claro, si te paras a pensar y dices, hostia, verdad, pues la NES, todas estas movidas, claro, en su momento se fueron anunciando y a lo mejor han tenido que hacerlo espaciado, pero realmente el objetivo era pues el aniversario, y es verdad, pero bueno. Por otro lado, un nuevo juego de Super Nintendo para los que tenemos el online en Switch, y es el Mario All-Stars, que incluye pues bueno, el Mario 1, 2 y 3 y el Lost Levels, versión remake, vamos a decir, para la que salió para NES, Super NES, respecto al de NES. Bien, jugoso, un nuevo juguecito. Y luego ya vino la muestra de la colección del 3D All-Stars, donde tenemos a Mario 64, Mario Sunshine y Mario Galaxy para Nintendo Switch. Todo en un único cartucho que saldrá el 18 de septiembre, o sea, el viernes que viene, en una tirada limitada, es decir, va a venderse hasta el 31 de marzo también del año que viene, tanto físico como digital, cosa que no le encuentro ningún puto sentido. Pero que obviamente ha hecho ya las delicias de los especuladores. Antes de meternos a todas estas historias, a nivel técnico, se ha respetado en Mario 64 en los 4 tercios, es decir, lo que le han hecho ha sido alisar texturas, vamos a decir, le han puesto los controles de Switch, o sea, el más, el menos, todo esto, y demás. Y luego a Sunshine y Galaxy sí que los han hecho en panorámico, 1080, toda la interfaz adaptada y demás. Con 30 frames rocosos en Mario 64 y 60, creo, o 30 también estaba el tema, no recuerdo, eso fue polémico, pero todavía no lo tengo del todo claro, en Sunshine y Galaxy. El caso es que lo que se ha hecho sí que es estabilizar el frame rate, no va a ir oscilando, como podía llegar a pasar en las versiones originales. Entonces, las resoluciones sí que se han confirmado, que en los juegos de GameCube y Wii va a ser 1080 en dock y 720p en portátil, y el Mario 64, pues bueno, la resolución que toque a nivel rescalado Pixel Perfect para que siga respetándose los 4 tercios. La cuestión también está en que, por ejemplo, habrá que ver cómo solucionan la cosa del Sunshine, porque claro, el Sunshine, el Aquac, tú para manejarlo era con los sensores de profundidad de los gatillos de GameCube, y eso no lo tiene la Switch. Y lo que sí que han dicho es que el mando de GameCube no lo vas a poder conectar, o sea, no va a estar optimizado en ese sentido con la presión de los gatillos. Lo podrás usar, pero será como un mando Pro, pero no va a funcionar como mando de GameCube real. Y el Galaxy, lo que se ha visto es que, claro, si recordáis ese juego con el mando por movimiento, tú al menearlo, Mario giraba y te servía para hacer ataques y, bueno, para hacer ciertas cosas. Eso ahora va a estar... Y el segundo jugador con la estrellita. Sí, pues eso va a estar mapeado en como botón, aunque, bueno, también vas a poder hacerlo con el Joy-Con y demás. Y lo que era apuntar a la pantalla, pues lo vas a hacer con el Joy-Con, pero claro, sin barra de sensores ni polla, porque ya no hace falta. Y luego aparte, bueno, un reproductor de música incorporado en la colección. Vale, dicho todos estos datos, primera vez que sale fuera de sus consolas originales y que vemos por primera vez emuladores o juegos de GameCube, Nintendo 64 y Wii corriendo en Switch, que para mí es una colección que, o sea, la tengo reservada, por supuesto esto iba a caer, y que me parece maravilloso poder tenerlos todo en uno, y que le falta el Galaxy 2, por cierto. Al margen de todo eso, vamos a meternos un poco a ver qué opina cada uno al respecto. Y luego ya yo, conforme vayáis diciendo, voy aportando. Muy bien. ¿Quién empieza? Si quieres empecé yo, voy a ser muy breve porque yo no... El de Nintendo 64 sí que es verdad que lo jugué en la Nintendo 64 y lo tengo, el de la DS. Hay dos cosas, o sea, estoy un po- mi pensamiento es un poco contradictorio, ¿no? O sea, vale que quiera mantener el aspecto original de 4 tercios que tenía el juego, pero sinceramente yo lo prefería en formato panorámico, porque para verlo en 4 tercios, para eso lo tengo en emulador, lo tengo en algún otro lado, porque realmente el cambio gráfico no es tan... no está tan justificado, o sea, justificado me refiero, que no es tan, no tiene tanta diferencia como tirar de un emulador de Windows, por ejemplo, y decir que te cambia la textura y que se llama más definido. Eso por un lado. Luego los demás, sí que he visto mejoras gráficas, justas y necesarias. Tampoco, ya digo, estos dos sí que no he jugado, pero tampoco pedía yo una remasterización completa de ellos dos. Lo que tampoco sé si realmente, bueno, eso sí que me gustaría escucharlo por vuestra parte, el tema de los botones y los mandos, ¿qué os parecen a vosotros? Porque yo lo jugaré a ciegas sin haber jugado anteriormente a ninguno de ellos, o sea, a ninguno de estos dos, el Galaxy y el Sunshine. O sea, yo simplemente puedo hablar del de 64 porque no tuve la Wii. Vale, yo solo digo una cosa, por ejemplo, de esto. No hagáis ni puto caso a lo que diga la gente de Sunshine. La gente tiene a Sunshine como un Mario malo, inferior, pobre. Ni puto caso a esto. O sea, yo lo disfruté que flipas cuando me compré la GameCube. Me encantó, me pareció la polla. Y otra cosa respecto a la remasterización y eso que estás hablando, realmente, claro, es que tenemos la visión de que el Mario All-Stars original sí que era un remake, por así decirlo, de los primeros Marios de NES. Pero claro, ahí también jugamos con otro tema. La Super Nintendo no tenía la capacidad de emular la NES ni de interpretar los gráficos como lo hacía la NES. Entonces, claro, no había posibilidad de portear el juego como tal. Entonces tuvieron que rehacer todos los sprites y todas las movidas y la manera en que el juego se comportaba. Por eso, en Super Nintendo, el recopilatorio tiene otros gráficos y es un remake como tal. Claro, aquí en este punto ya estamos en el momento en el cual sí que se puede emular perfectamente y no emular, portar y que la máquina lo corra, incluso en portátil estos títulos. Entonces, por eso, se han ahorrado el trabajo de tener que volver a hacer los putos juegos. Que realmente es algo que las empresas, no Nintendo, todas hacen. Es decir, si tienen la posibilidad de portar algo, y bueno, de hecho están, o sea, el panorámico está puesto, la resolución, todo está adaptado, o sea, la interfaz no va a ser de un emulador, no te van a salir los botones de GameCube cuando estés jugando en la Switch, ¿sabes a lo que me refiero? O sea, hay un trabajo detrás realmente, vale, que no es el gran trabajo que, claro, la gente es que lo compara con, pero es que, mirad, el Spyro, 3 juegos, y el Crash, otros 3 juegos, 40 euros, digo, claro que sí, desgracia de mierda, pero tú sabes que esos los vendieron por separado en el lanzamiento y que cada uno valía 40 euros, y vale, sí, están remaqueados los 3 y lo que tú quieras, pero con el mismo motor, la misma base, los 3 juegos para luego hacer, entre comillas, es realmente la excusa de, y paros a pensar, que no le estoy quitando mérito, pero el Crash y el Spyro, realmente lo que han hecho en estos remakes ha sido un único motor, un único juego, y que en el menú te dé a elegir entre las fases del 1, del 2 o del 3, pero todo lo demás es exactamente lo mismo. No es que hayan rehecho el juego 3 veces, lo han rehecho una vez, claro, y luego han recreado los escenarios de los 3 juegos. Y en Spyro pasa exactamente igual. Y luego, con todos mis respetos a Crash Bandicoot y Spyro, pero lo que... O sea, rehacer estos 3 Marios supondría muchísimo más que rehacer 3 o 6 juegos de Spyro o de Crash, que realmente, precisamente y por ese mismo motivo, son un mismo juego, pero 3 veces, ¿sabes? Añadiendo mejoras al gameplay y todo esto, que claro, realmente en el momento original se fue viendo, pero que hoy en día no suponen ningún cambio de jugar al Spyro 1 al 3 en esta colección. Entonces, claro, no sé, yo creo que aquí Nintendo ha tirado más por la preservación y por el mostrarlo realmente como originalmente eran, a realmente querer hacer un remake de esos juegos. O sea, porque remake, por ejemplo, de Mario 64, entre comillas, ya existe. El de Nintendo DS no es un port directo. Si habéis jugado al Mario 64 original y al de la Nintendo DS, os daréis cuenta que para empezar, en el primer juego, tú empiezas con Mario, juegas con Mario y acabas con Mario. En el de la DS, empiezas con puto Yoshi, manejas a Wario, a Luigi, a todos. O sea, el juego cambia totalmente. Los escenarios tienen diferencias, el castillo también, los minijuegos, la manera en que avanzas en el castillo y todo esto es muy diferente al juego original. Y de hecho, a nivel control, por ejemplo, una de las gracias que tenía el Mario 64 original era la novedad de Nintendo 64, que era el tener un stick analógico en un entorno 3D. En Nintendo DS te querían hacer creer que con la cruceta y con la pantalla táctil, con el puto dedal ese, lo ibas a manejar, y eso era infernal. Entonces, claro, realmente también entiendo que hayan querido respetar, porque mucha gente decía, ¿por qué no han metido el de la DS? Pues porque realmente no es la visión ni el juego original, que cómo se hizo y cómo se hizo famoso realmente. Ahora, lo que ya es indefendible es que no metan el Mario Galaxy 2. Es decir, no tiene ningún puto sentido. Lo que esto me hace ver un poco creer que para Nintendo el Mario Galaxy 2 realmente era como una especie de expansión de niveles o restos del 1 o que el grande fue el primero. Y no sé decirte la verdad, no entiendo el hecho de por qué cojones no lo han metido Mario Galaxy 2. Y mira que es mi gran pendiente, ¿eh? Lo empecé en su momento y lo jugué unas pocas horas, pero nunca le di el vicio que al primero sí que le di. O sea, para mí Mario Galaxy es a ver, insuperable no, pero es top. Y por eso digo, realmente un poco para que se entiendan los puntos de vista de las diferencias de versiones. De por qué se han hecho de unas maneras o no de otras. Seguid, sí. Chicos. José, ¿qué más quieres decir? No, y ya termino por mi parte, que sí, tienes razón respecto a Spyro y a Crash, que realmente lo que hacen es utilizar el mismo modelo eje para todos los juegos. No es lo mismo, como bien has dicho con Mario, que son de distintas consolas cada uno. Y distintos escenarios, distintas temáticas, distintos. Pero sí que es verdad que a lo mejor esperaba un poquito más del de 64. Un poquito. Tampoco te pido. Pero por mi parte ya está. ¿Los demás? Yo, a ver, a mí este recopilatorio, por una parte bien y por otra mal. Por una parte bien, porque a mí el Mario 64, yo en su momento no lo jugué, ¿no? Hasta hace unos años no tuve Nintendo 64, lo tengo ahí, tengo el cartucho, puedo jugarlo. Y el Mario Galaxy sí que lo jugué, y el Mario Sunshine sí, son de mis Mario favoritos. E incluso me gusta más el Sunshine porque es el primer gran Mario que, como que dice, que me pasé, me encantó. Y quería una revisión de ese Mario. Me parece guay que han sacado, sí que es verdad que me jode que, por ejemplo, el Galaxy 2, que no me lo llegué a terminar, pero sí que jugué bastante, pues no lo hayan sacado. También te digo que me gusta más el 1, por lo menos lo que he jugado del 2. Pero joder, ya que sacas el 1, saca el 2. No sé, se queda un poco coja la colección. Y es que claro, si te pones realmente a pensar y dices, vale, Mario 3D Collection, All Stars. Claro. ¿Qué me metes? Porque Marios en 3D han salido bastantes más. Tienes también, aparte del Galaxy 2, el 3D Land y el 3D World. ¿Qué haces? ¿Los metes? ¿No? Sí, pero a ver, el 3D Land, no, a lo mejor porque era de la portátil, pero si vamos a consolas de sobremesa, te faltaría el 3D World, pero ya te lo han sacado por otro lado. Entonces, si lo piensas, te falta el Galaxy 2. Claro, ese es la gran incógnita, realmente. Y eso, bueno, el caso es que me parece bien que salga, pero uno, no me parece bien que no salga el Galaxy 2, que tenga fecha de caducidad esto, o sea, que el 31 de marzo ya no te sacamos más. ¿Por qué? Porque se va a especular este juego que flipas, o sea, agotado en todas partes, no lo puedes encontrar. Gente como yo que... Perdón, Fer, o sea, ¿no va a ser un juego que esté siempre? No. Hostia, voy a reservarlo, entonces yo también. Claro, y el problema es que ya está agotado en casi todos lados. En digital no va a haber problema, pero en físico te va a costar poder reservarlo. Claro, es que me voy a comprar uno precintado y uno para jugarlo. Yo tampoco haría eso. Yo lo voy a precintar y viciar. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, para una persona como yo que le ha pillado mal mes, pues yo ahora, por ejemplo, si no lo puedo pillar de salida... de aquí a marzo, como no lo encuentre así en tienda o en Amazon o alguna cosa, me quedo sin el juego, porque yo no voy a porque va a haber especuladores que te pidan 100, 120 pavos fácil por el puto juego, porque como no lo habrá en tiendas, pues por esa parte mal. O sea, un juego que sabes que lo vas a vender, ¿por qué le pones fecha de caducidad? ¿Por qué? No tiene sentido, por eso he flipado. Yo una cosa también... Que me digas que vas a estar vendiéndolo 2 años, bueno, vale... ¿Pero unos meses? Un tema. El Mario All-Stars original primero salió como Mario All-Stars y ya está. Pero al tiempo salió un cartucho que tenía Mario All-Stars y Super Mario World dentro, en un único cartucho. Entonces, claro, yo lo tengo ese cartucho, de hecho, y de pequeño el que tenían mis tíos era el All Stars solo. De hecho, yo cuando vi y tengo los dos cartuchos. Cuando yo supe que existía el All Stars con el Mario World, dije, hostia, chaval. Claro, luego, claro, me hace gracia también. Realmente, no sé si es que la gente tiene memoria selectiva o qué, pero a mí me pareció hace 10 años, creo que fue cuando el 25 aniversario de Mario, y en Wii salió el Mario All-Stars, edición especial, ¡guau!, con banda sonora y libro de arte en una caja roja, sí, chula, tal. Claro, y yo, ¡guau!, ¡qué guapo! Pero a ver esto, y te das cuenta que te están vendiendo la puta ROM de Super Nintendo en un DVD a 40 euros, o sea, o 60 o lo que costase. A mí eso sí que me pareció una estafa, porque literalmente era ese Mario All-Stars de Super Nintendo, una ROM en un DVD, literalmente vendido en una, con la banda sonora y todo esto que dices. Y yo no recuerdo en aquel momento ira. Y sin embargo, hoy que te están anunciando tres juegos que no estaban en una consola, porque en Wii sí que estaban en la Virtual Console. O sea, y ya tenías físico ese cartucho de Super Nintendo, o en fin, tenías posibilidad de jugarlo, o pirata o como fuese. Pero claro, que ahora te saquen esta colección, que el gran fallo es la fecha de caducidad, pero tres juegos al fin y al cabo adaptados, rehechos realmente, no rehechos, pero readaptados, hay un trabajo, y que la gente se queje de esto, pero no en su momento de lo otro, que yo lo vi criminalísimo, dices, pero tío, no sé. Sí, yo por esa parte lo veo muy bien, pero claro, lo que han hecho de... para mí lo han presentado muy mal. Algo así de ese nivel, yo creo que tenían que haberlo presentado de otra manera. Es un lanzamiento gordo. Y no en plan, mira qué pedazo de lanzamiento tenemos aquí en dos semanas. No. Dame por lo menos un mes de margen. Eso ha sido la hostia, también. Recordemos que el viernes que viene sale todo esto. O sea, Mario 3D. Y por eso te digo, la forma de hacerlo a mí particularmente me ha jodido. Por lo de que me quedo sin él. Y por otra parte, lo de la... Es que es eso, por la fecha de caducidad. Porque si no le pones fecha de caducidad, bueno, vale, no puedo comprarlo ahora, pues me lo compro en Navidad, por ejemplo. O me lo compro en enero. Pero de esta manera, ¿no? Claro. ¿Qué es eso? Eso y lo del Galaxy 2, para mí es imperdonable. Por eso. A mí ya, por ejemplo, lo otro que comentabas de los controles y tal... Bueno, es que lo veo entendible porque lo estás cambiando de consola, no tienes los mismos mandos, tal. Yo qué sé, lo puedo entender, no me duele. Pero yo qué sé. Es que también ha habido quejas de eso. Pero bueno, tú Aymar, ¿qué te parece? Yo voy a ser muy breve. Nintendo son unos hijos de puta y son unos trolls. ¿Por qué? Todo el mundo sabe que el Mario Galaxy bueno es el 2. El 1 es bueno. Es muy bueno. Pues para mí el 1 es el mejor. El 1 es mejor para mí. Sí, mi opinión es el 2 es el mejor. Mario Sunshine, sí, está bien, es un Mario. Pero tampoco es el mejor. No es el mejor Mario. Y respecto a Mario 64, no les costaba nada. No les costaba nada. Ya no digo rehacerlo. 16 novenos, tío. No les costaba nada. O sea, vale, la pantalla también... de la Switch ya es lo suficientemente pequeña como para que me lo pongas aún más pequeño y encuadradito. Pero una cosa. No es necesario. Un juego que originalmente, o sea, que sí, que me parece correcto, pero... Y si lo hubieran hecho, pues me hubiera gustado igual. Pero realmente un juego que no va a aprovechar esos 16 novenos... ¿Sabes? No estoy de acuerdo en eso. No estoy de acuerdo en eso. O sea, el hecho de ver... ser mostrado en 4 tercios. O sea, fuera de ese campo de visión no vas a ver... No hay acción que ocurra. Es decir, si afecta al modo de renderizado del juego original y ya tendrían que tocar código que no van a tocar... En plan, vale. Las partes que tú no estás viendo no se están renderizando, por así decirlo. Sé lo que te refieres. Como los Shenmue HD. Pero, es que no, pero respóndeme a esto. ¿Tú has jugado al The Legend of Zelda Link's Awakening, verdad? Sí. ¿Cómo se hizo ese juego? Pero eso está rehecho de cero, no me jodas. Pero la vista es igual, o sea, es desde arriba, solo que se ve más panorámico. No les costaba nada que se viera más panorámico. No es lo mismo, porque para eso, para que realmente pudieran hacerlo de cero y se aprovechase todo, tendrían que rehacerlo a nivel artístico y planificación para que cuando tú ensanches la pantalla tenga utilidad y tenga sentido que eso esté funcionando. Si tú ahora le metes un hack de 16 novenos, pues claro... Pero de cojones, el Mario se ve deforme, más anchote, más tal... No. Yo sé, hay modders que lo hacen. Modders, sí, sin cobrar, lo han hecho. Lo puede hacer Nintendo. Sí. Tengo enfrente, viendo en esta pantalla, Super Mario 64 en 4K 16 novenos. Y 60 FPS. No pido un 4K. Y se... mods. Claro. Pero recordemos que las empresas lo que quieren es respetar... No te cuesta nada poner en el overlay la vida de Mario un poquito más a la izquierda, las moneditas un poquito más a la derecha. No cuesta nada y se vería genial. Ya, pero Nintendo, también recordemos que Nintendo es una empresa y lo que quiere es sacar dinero invirtiendo el mínimo posible. Y mirad también este punto de vista. Nintendo sabe perfectamente... Yo no entiendo que defendáis eso. Nintendo sabe perfectamente... No, yo no lo defiendo. Escúchame, me da igual. Yo solo digo que lo entiendo. Pero que si hubiera estado en 16 novenos, pues mejor. Pero que sale así, pues me da igual. No sé, yo lo jugué... Dicho esto, me lo he comprado. Y no me he comprado uno. He comprado dos porque he comprado hasta el de Miguel Ángel. Pero... es una troleada, o sea, es una troleada. No, yo no lo puedo defender. Y me lo voy a comprar, o sea, me lo he comprado, lo voy a jugar y voy a estar enganchado, pero me parece de trolls. Yo de hecho lo estoy reservando ya. La cuestión es esa. Yo lo único que digo es que Nintendo sabe que tiene historia del videojuego. Y lo que pretenden, que es un poco también por lo que le han caído hostias a Dayo, no voy a entrar. Pero el traer las cosas como eran, el defender eso, ¿no? No hace falta readaptar, es decir, coño, este juego sigue siendo válido por sí mismo sin necesidad de tocarlo. Y esa es la grandeza también que tiene Mario 64. Es un juego que tú lo juegas hoy en día y no lo notas arcaico. No lo vas a notar de, joder, ojalá le hubieran pulido el control, ojalá le hubieran hecho tal. Estamos hablando de que simplemente ver más ancho o estrecho, algo que originalmente ya servía como se veía y el campo de visión estaba totalmente... hecho para que de esa manera fuera suficiente, y estamos hablando de ya meterle mejoras a un juego que quizás no las necesita. Que se las metes, perfecto, hay mods que le han metido eso, el mod de 60 FPS, pero realmente estamos hablando de un juego que no lo necesita y que Nintendo también aboga por eso. Entonces, no... Es que también no pensémoslo, estamos jugando, vamos, se supone que vamos a jugar un juego de hace 20 y pico años. 24, pues. Que un juego de 24 años te lo puedan vender hoy en día a casi full price y que sin tocar siga siendo vigente es también una muestra de respeto, es decir, de decir, ¿quién te hace eso? Respecto, infancia. Tú lo quieres ver de respeto, para mí eso es vagancia. Ah, vagancia, creía que habías dicho infancia. Digo, no, vagancia. No estoy de acuerdo, porque si no, para eso haces un remake. Porque bien podrían haber hecho eso los del Crash y toda esta mierda y no lo han hecho. Y dirías que es vagancia, porque para mí se cargan la esencia original de los controles en Crash, por ejemplo. Si quieres jugar al original, te compras una PlayStation 1, te compras el Crash 1 y lo metes. Pero ese no es el objetivo. Estamos hablando de por qué no han sacado los juegos originales hoy en día o que te dieran la posibilidad de jugarlos como extra. Porque saben que la gente se quejaría y diría, hostia, esto es muy injugable hoy en día, a lo mejor me cuesta. También hay que tener los cojones de decir, te voy a sacar este juego con 24 años y lo vas a pagar a 60, no 1, 3. Es que Nintendo te da un beso y te da un escupitajo, o sea, te besa pero luego te escupe. Es otra visión, simplemente, ni mejor ni peor. Es la suya, es la de cogerte el juego conforme era. Si, no es vagancia, es decir, o sea, sí, pero no. Se puede, depende del prisma en que lo veas, puede ser vagancia o puede ser decir... Pues mis cojones ahí, que hace 24 años lo hicimos tan de puta madre que hoy en día os seguimos cobrando por lo mismo sin tocarlo porque es que lo vale. A ver, sea lo que sea. Es como la gente que sigue. Es como Capcom. Capcom te sigue sacando el Street Fighter 2 sin tocar y la gente le da con el nabo en la pantalla. ¿Y qué pasa? No oyes quejas hacia Capcom. Muchos sí. Yo lo tengo, de hecho. Pues entonces, tío, si es que están dándose los mismos ejemplos. Pero yo tengo el que se ve con dos gráficos que puedes elegir. Hazme eso. ¿Quieres jugar 4 tercios? 4 tercios. ¿Quieres 16 novenos? 16 novenos. No costaba nada, Adri. No costaba nada. Coger al chavalito que hizo el mod y decirle tú, toma, 2.000 pavos, te compramos Nintendo esto. Nintendo no hace eso. Y que te den la opción. Pero ya son 2.000 pavos más rico. Siglo XX, opción siglo XXI. Y ya está. Ya son 2.000 pavos menos ricos. Nintendo es muy pesetera. Son japoneses. De todas maneras. Son catalanes, pero chinos. Es indefendible. Tradicionales. Yo ni lo defiendo ni lo dejo de defender. Solo digo que según el punto de vista en que lo veas, puede ser una estafa, te puede salir hasta caro el que te vendan 4 ROMs por 60 euros, o puedes decir, oye, qué puta maravilla poder jugar en portátil a esto sin tirar de Dolphin y de hostias, y voy a poder ver a 1080 en mi tele cómodamente, meter y jugar un cartuchito y jugar a Galaxy, a Sunshine, por ejemplo, como nunca los habíamos visto. mejor que si incluso meto mi disco de Wii en Wii U en HDMI, porque lo voy a ver mejor y sin meterme en configuraciones, historias, emuladores, Dolphin, vías ilegales. O sea, es que son puntos de vista totalmente diferentes. Ni mejores ni peores. Para Super Mario 64 no quieres ser ilegal, pero para Mulan... Es que es otra cosa. Es que doble rasero total, no, ¿eh? Yo no he dicho eso. O sea, aquí estamos hablando de dos cosas totalmente diferentes. Estamos hablando de una política abusiva y de otra cosa que es relanzar un producto. Abusivo. Porque volvemos a lo mismo, depende del punto de vista en que lo veas. Pero escúchame, ¿qué te crees? Que a mí no me duele pagar los... ¿Cuánto voy a pagar por él? ¿50 y 42 euros que voy a pagar por él? Un momento. Yo lo estoy comparando por otro lado más caro. Te sí, jodes. ¿Eso no, te pero pasa? Porque tú no tienes el FNAC enlazado. Por no encadenar vales en FNAC. Ah, vale. Muerto de hambre. Hombre. José, no te pilles el Super Mario y píllate el Zelda. La cosa. José, píllate los dos. Por esta yo movida... Yo me pillo los dos. ahora llegaremos. No, ya está reservado. Vale, vamos por culo. Bueno, el Nintendo Direct acaba prácticamente con esta vaina, ¿vale? Mostrando un poco un repertorio clásico de Mario y demás. Entonces, a partir de ahí tú entrabas a la eShop y me he dado cuenta que por primera vez en 3-4 putos años le han cambiado la puta skin a la eShop. Que dices, joder, tío, ya os vale. O sea, le ha puesto motivos de aniversario de Mario. Trabajando duro. Sí, sí, vamos, me parece la polla. Y hablando de eShop, el Pikmin 3 que dijimos que lo habían quitado de la eShop de Wii U, pues ha vuelto. Y ya está. Pues muy bien, ahí se puede. Para ellos. Y luego ha venido... Poca broma con Pikmin 3, ¿eh? A mí ni fu ni fa. A mí no me gusta. A mí no me gusta. Poca broma. Realmente. Pero bueno, lo que tampoco me gusta son los Musou y sin embargo ya he pagado en porro móvil por el Hyrule Warriors Age of Calamity. Porque... Porque es que a mí sí me gustan los... No, no, no, yo quiero que cuentes esto tal y como ha ocurrido. Sí, bueno, cuéntalo. Quiero que te desenmascares. Vale, yo lo cuento, me suda la polla. Mira, sacan el anuncio y yo lo veo las imágenes y digo... vale, un Hyrule Warriors tal... Bueno, vale. Pues nada, sin más, lo compraré y lo empezamos a comentar en el grupo de Hot Factory, pero el interno, y Aymar empieza, guau, día uno tal, y tú te vas a calentar tal, no sé qué. Y yo, no, a 20 euros, que sí. Claro, literalmente, os voy a leer la conversación, así no hay quien puto ahorre, y cojo y relanzo la noticia de Nivelion del Hyrule Warriors, y Adri, 3 minutos después, dice, yo ese sudo, ya a 30 euros, como diciendo, a 20 euros me lo pillo. Y yo dije, este no es el Adri que yo conozco, me lo han cambiado. Pero claro, es que resulta que no vio el tráiler. Claro, entonces, luego veo el tráiler y pulguese algo así como me cago en mis putos muertos. ¿Qué? Y claro, es que me veo el tráiler y me veo, primero, se ve mucho mejor que el Breath of the Wild. Se ve estética Breath of the Wild. No solo eso, va a ser precuela con historia y lore de Breath of the Wild. Es decir, no es en plan una historia que me invento para reunir a todos los putos personajes de Zelda. Sí, como en el Hyrule Warrior. Claro, no. Es una puta precuela oficial de Breath of the Wild. En la época en la cual en el juego sabes que había guerra y aquí vas a ver esa puta guerra y la vas a vivir. Y aparte, te mezclan lo que ves a nivel gráfico, sonoro, el doblaje, todo. O sea, todo espectacular. Y dices, hostia, la Hyrule viva, no la ruinosa la que vemos en Breath of the Wild. Total, que me calenté y dije, vale, sí, o sea, esto se va a venir. Y efectivamente, porro móvil hoy ha sacado las pre-reservas a 39 y pico con código Hyrule y lo he pillado. O sea, está ya comprado. Sí, sí. Yo también he caído ya, ¿eh? Yo en cuanto pueda. Es que no es un juego que me llame los barrios. Yo mola. Por lo... Se sabe muy poco. Creo que es el 29 de septiembre se va a saber más. Sí. Pero sí, por sí. Lo poco que se sabe, es un Musou. No deja de ser un Musou. Pero es más casi Zelda. O sea, es... Para que nos hagamos la idea, es Zelda, no es Dynasty Warriors, ¿vale? No sé si se pilla la referencia. Dynasty Warriors era un mata en la que la historia te daba igual y han hecho otros de este estilo, es decir, yo por ejemplo tengo el puño de la estrella del norte, el Ken's Rage, que es eso. Pero lo que ya no entiendo, por ejemplo, el tema mapa, ¿va a ser mundo abierto? ¿Va a ser No, seguro que son zonas cerradas. Suelen ser zonas cerradas. En plan, es que ahora guerra en la campiña de Hyrule frente al castillo. Ahora guerra en la zona de los Gorones. Ahora guerra en no sé dónde. Yo creo que va a coger escenarios. Claro, o sea, yo de hecho, para no mentiros, o sea, para los que nos estén viendo por la webcam, tengo aquí el mando de la Switch porque estaba jugando en Zelda justo antes de grabar. porque, o sea, tengo un mono de Zelda que me lo vamos, eso, ya me lo he comprado y estoy deseando que salga. Pero claro, no vas a tener la libertad a nivel historia de ir a tu ritmo, pero es que es lo que decimos, es que además de que va a ser el juego más triste de la historia, porque sabes cómo acaba. Ya sabemos cómo acaba. Y sabemos que para verla no vamos a tener. Como poco. Claro, bueno. Pero no sé, o sea. No creo que se use. No, pero que el que te la da en ese juego sigue vivo, entonces. La usará él. Claro, entonces. No sé, o sea, para mí me parece que quizás podrían haber hecho un DLC perfectamente y vendértelo a 30 pavos y hacerte un jueguito de 12, 14 horas en un DLC, pero es que a mí me gustan los Musous, entonces me apetece muchísimo. No sé vosotros qué pensáis, y que tiene cooperativo, o sea que a mí, mira, cooperativo local al menos. Es un estilo de juego que me gusta. Yo juego, por ejemplo, al 99 Nights de 360, me encantó. Es un estilo de juego que siempre me ha gustado. Eso de reventar un puto ejército yo solo, eso está guapísimo. El Zelda Breath of the Wild me encanta. Y que me cuentes lo que pasó antes, pues es que no sé, no puedo decirle que no. Yo, dependiendo mucho de cómo sea el juego en sí, si es un Dynasty Warrior, como bien habéis dicho, si es un... Joder, ¿cuál era el...? Bueno, en fin, de este estilo, de matar ejércitos. Sí, el típico de One Piece, Pirate, no sé qué, que es Luffy matando a 200 sí, bichos que salen volando. Al menos tiene algo de lore interesante para anhelar un poco mi dosis de Zelda Breath of the Wild 2. Coño. Por mi yo sé, para que te hagas la idea, Breath of the Wild va a ser una trilogía, ¿vale? Y esta es la primera parte de la trilogía. Es decir... Este es el Metal Gear Solid 3 de los Zelda. Claro, es... Si quieres el 100% del lore de Breath of the Wild, tienes que caer. Si vaya un juego, no me hagáis sacar la cartera. Yo sé, que va a salir tu waifu Mifa o como se llame esa. Yo sé, 39,95. 39,95 en la puerta de tu casa. El día 1. No sé dónde está la duda. Día 3 como mucho si el repartidor se pierde. Si quieres te paso el enlace que tengo con tu móvil abierto. Sí. Escucha, que lo ha pasado... No, a ver qué pasa. Con referido del caballero. Pásamelo a ver qué pasa. Lo paso el con caballere. Referido el caballere. Eso es. Sí, pero, lo tiene. Pero vamos. Clave, chicos. Clave. Bueno, vamos a seguir avanzando que nos hemos estancado en Nintendo un poco. Compra, no queda ni nada, ¿eh? Queda Microsoft, queda Ubisoft. El podcast en directo. Y en el queríais jugar a la Among Us después de grabar. El podcast en el que Chose se comprará dos juegos, chavales. Full price. Llevo sin comprarme un juego, escúchame, desde antes del confinamiento. Te has calentado. Wow. Por eso, desde antes del confinamiento, no, desde el Animal Crossing, mariquita. Durante. Bueno. Pues, bueno, y ese juego no era para mí, era para mi novia. Pero, o sea, escúchame, socio, que resulta que no es que haya rumores gordos, es que Bloomberg afirma, y si lo dice Bloomberg es serio, porque eso es dinero, que el año que viene Nintendo saca la Switch Pro. Que, y saldrá con Zelda Breath of the Wild 2. Que está diciéndole a los developers que vayan meneando el culo para ir sacando los juegos a 4K. Y ha elevado la producción de Switches hasta el próximo año fiscal a 30 millones de unidades para satisfacer la demanda. Es decir, planean vender Switches. Pero ahora planean, luego después, lo que planean es que te cambies a la Switch Pro. Y yo os pregunto, ¿os cambiaríais? Mira lo que te digo, te respondo instantáneamente. Me cambio antes a Switch Pro que a PlayStation 4, a 5, de 4 a la 5. Ya, María, vamos, aunque fuera 2K, o sea, me da igual 4K, aunque fuera 2K. Yo si el cambio es muy barato, o sea, me sale bien de precio el cambio. Sí, y estamos hablando de que es que va a ser para jugar al Breath of the Wild 2, ¿no? Porque va a salir, yo creo que va a ser el juego con el que salga esa consola. Yo lo haría solo eso, si me sale bien de precio y ya como sea el Breath of the Wild exclusivo. Escúchame, Navidad de 2021, Switch Pro, Breath of the Wild 2 4K, Bayonetta 3 4K, Bayonetta 3. No More Heroes 3 4K. Y Metroid Prime 4 First Hunt, porque eso hasta el 2074 no va a estar listo, pero ahí lo tienes. La Trilogy en 4K. ¡Wow, wow, wow! Y portátil que dure 8 horas de batería. Y que salga una boca de un compartimento y te la chupe. ¿Sabes? La tienes en portátil. ¡Claro, claro! Y que con un botón eche vaselina. Mira, yo no, es que es eso, yo no quiero 4K. A mí que me la pongan a 2K y el triple de batería de lo que tiene ahora. O sea, ahora que me dura 2 horas y media, batería, 6 horitas. Me importa un capullo porque no suelo jugar portátil. Pero tú, a nivel personal... Mira, yo anoche me acosté, me puse a jugar al Zelda y dije, me dijo mi novia, vamos a la cama, y dije, claro, saqué la Switch y me fui a la cama. Pero claro, tienes que estar enganchado a la batería porque es que se te funde. Pero yo creo que el Breath of the Wild, o sea, el 1 está un poquito mal optimizado para la Switch. Yo en portátil. ¿Cuánto nivel de recurso? Más de 3 horas seguidas no suelo jugar porque se me cansa la vista y me duele la cabeza. Entonces, a mí me gusta jugar en la tele, grande. Así que, por eso digo que a mí la batería, a ver, que entiendo que los que juegan más en portátil les interese, pero a mí me importa un capullo. Yo prefiero el 4K. Precisamente por la tele 4K. A ver, yo juego muy poco en portátil. ¿Y a qué juegos 4K vas a jugar en Nintendo? A Breath of the Wild 2, de Skyrim. Lo que pasa es que yo con Switch, si saliese una Pro, sí que te digo una cosa, no vendería la normal. Esa sí que me la quedo. Lo que preguntabais el otro día, no, porque por el mero hecho de que esta la usaría como portátil, más de batalla, más menos miedo. Como una líder. Claro. Una parro, ¿no? Y también porque estamos lo que hablábamos en el último programa de, guau, yo no vendería mis consolas porque tengo una atracción sentimental, como lo dijisteis, o un... como que teníais un vínculo. Claro, pues yo con la Switch a lo mejor sí que... Es decir, y mira que tú la tienes gitana total, ¿eh? O sea, tu Switch está... Me daría pena. Desgastadísima. Porque le he dado vicio, me cago en Dios. Pero también es porque, coño, esa consola yo la he... Vamos, el ticket kilométrico. O sea, para los que estén viendo por detrás... O sea, yo tengo el Joy-Con completamente nuevo. O sea, Adri tiene todo esto desgastado. Como si hubiese salido de Burger King y después se pone a jugar. Y siempre me lavo las manos antes de jugar, chavales. Pero. Ponte las fajas también, te la limpia, guarro. Seguro que estoy requesón ahí. Se ha ido. Pues eso, que. Pues eso. Estamos avanzando. Que la Switch Pro caerá también. Espero que para las navidades del año que viene que nos podamos recuperar económicamente de los. Ya está últimos, dando pistas. Menos... Apaga la máquina, te estás spoileando. Nah. También. La Switch Pro caerá también. Pues claro, pero es dicho. Que no. Pero es que eso sí que. Esto no es como. Bueno, voy a hacer planes a ver la Play. Bueno, la E1. Es que tal. No, la Switch te lo digo ya. El día que salga la Switch Pro, me la compro. O sea, eso. Escúchame, yo ese día quiero estar presente y otro ticket kilométrico. Pero también te digo una cosa. No soy gilipollas. Es decir, yo la New 3DS no me la compré día 1. Es decir, si sale una Switch Pro, que mejore lo que ya hay. ¿Vale? Esa sería la clave. Es decir, no me vale en plan. No, es que este juego va a ser exclusivo para Switch Pro, como por ejemplo los de la DS New lo eran para algunos juegos, ¿no? No, no, que como hacen Xbox y Sony ahora mismo, que si tú metes un juego en la consola normal se vea X, y si lo metes en la Pro se vea X más X, ¿sabes? O sea, que se vea mejor, que mejoremos lo que ya hay. Eso es la clave y lo que tendría que hacer Nintendo. No veo que lo vaya a hacer, también te lo digo. Pero si es lo que estamos hablando, sí que la compro. Si no, igual me lo pienso. Bueno, ya veremos. Vamos a continuar, ¿no? Con Metroid Prime 4, por ejemplo. Sí, brevemente, que siguen fichando. Sí, eso. Y ahora fichan... Está en el mercado de fichaje en el fútbol, pues aquí también. Retro ficha al director de Warhawk como jefe de desarrollo. O sea, aún vamos por aquí. ¿Qué es eso? No, esto 2023-2024 ya. Claro. Por eso la Trilogy se viene, o sea, es que eso se viene. Es que tienen que sacar la Trilogy, ese sí que es día uno. Y si ya te sacan un Metroid All-Stars con Metroid Fusion, Zero Mission, Super Metroid y el de la 3DS, estamos pidiendo demasiado. Y una vagina en lata con la forma de la pistola de Samus, ¿no? Espérate, pero es que eso sería la hostia, piénsalo. Meter ahí el rabo. No lo juego, no. Y te piensas que es Samus, que te la está cogiendo con la manica, ¿no? Ahí. Ya, a ver. Bueno, la cosa. No More Heroes 3. No More Heroes, que se retrasa, como hemos dicho, y contará con el artista de The Noise 51. Y bueno, hasta aquí el bloque de Nintendo. Intenso, la verdad. Y vamos a repasar brevemente las últimas novedades respecto a la movida con Epic y Apple, ¿vale? Porque Apple. Epic Games está un poco mostrando síntomas de uy lo que he hecho, y no para bien. Porque, por ejemplo, Tim Sweeney, por Twitter, coge y dice, fun fact, o en plan, os expongo un dato curioso. Apple es la tercera en ingresos por videojuegos a nivel mundial, pero no ha hecho ningún videojuego. En plan, ¿cómo se come esto? Pues ahí lo llevas. Que por cierto, si queréis saber los datos de quiénes son las otras que están encabezando esa lista, pues muy fácil. Por supuesto, entre ellos se encuentran los de Tencent, como no podía ser de otra manera. Pero, de hecho, están los primeros. Después iría Sony. Sony es la que más ingresa. Y después Microsoft. Después de Apple. A muy poca distancia. De hecho, Microsoft y Apple están a poca distancia. Y luego sí que hay un salto con Sony. Y luego ya Tencent mucho mayor. Y Nintendo por detrás de Microsoft. O sea, al final está la cosa bastante ahí igualadita. Entonces, claro, Tim Sweeney se queja de esto. Luego, otra noticia. Epic Games pide al tribunal que evite las represalias de Apple y devuelva Fortnite a la Apple Store. Porque ahora Google resulta que también respecto a la movida se ha mencionado, ¿no? Dice, ha pedido a los múltiples jueces que llevan los diferentes casos de Epic contra Apple que no los metan en el tema, ¿sabes? O sea, Google ha dicho, a mí fuera, yo no quiero esto. ¿Por qué? Porque tengo unas condiciones diferentes a las de iOS y ya llegará el momento en que yo me enjuicie contra Epic. Así lo han dicho. O sea... Sí, que para que no sea todo un juicio, que sean dos diferentes, que le vamos a cascar por dos lados. No, no, claro, las condiciones con Apple son una cosa, con las de Google son otras. Pero aparte, Epic claramente ya le está pidiendo al tribunal que le devuelvan Fortnite a la Apple Store. Y entonces contraataca a Apple y es ella la que demanda a Epic por daños y perjuicios en el incumplimiento del contrato. En plan, mira, nos habéis tocado los huevos demasiado. Eso para seguir. Pero es que, ojo, dices, ¿por qué Apple le, o sea, ¿por qué Epic le pide a Apple que devuelvan el Fortnite? Pues porque Epic va a perder casi 27 millones de dólares al mes por la ausencia de Fortnite en iOS, ya que la base de jugadores que tenían ahí era apabullante. Y, claro, sigue la guerra, siguen los datos aquí. En la Epic Games Store sabéis que cuando vais a tirar a conectaros podéis conectaros con diferentes cuentas, pues a partir del 11 de septiembre, que es dentro de una hora y un minuto, ya no te podrás conectar con tus datos de Apple. Así que así está la movida, la verdad. No pinta bonito, ¿eh? La verdad es que se está complicando más en el momento. ¿Te has dado cuenta que ha sido, te has dado cuenta que yo gafo ciertas cosas? O sea, yo me puse el PlayStation Plus, dejaron de dar juegos buenos. Me pongo el Xbox Live, dejaron de dar juegos buenos. ¿Me compro un iPhone? Coño, pasa esto con a ver, que me iba a jugar Fortnite en el iPhone, pero mira, gafo pues las cosas. Así está la cosa. Y bueno, que a ver, sabéis que nosotros a nivel jugar en PC, pues sí, un poco más, un poco menos, pero la verdad es que ha ocurrido un acontecimiento que no podemos dejar de comentar aquí hoy. Y es que Nvidia ha anunciado las nuevas gráficas Ampere, y vienen duro, vienen muy duro. Como que la gente está sacando... O sea, tú te metes a Wallapop, a sección informática, y te ves todo sopetado de 2080s ahí a tope. ¿Por qué? Os preguntaréis. Pues porque en resumidas cuentas, las nuevas gráficas son... no vamos a entrar en modelos y en todas estas movidas técnicas, ¿vale? Sí. Pero... las 3000. La nueva gama 3000 se folla básicamente a lo que era el tope de gama actual. Y a un precio muchísimo más competitivo. O sea, la 3070, $500, y se folla a la 2080 Ti, que cuesta $1,200. ¡Dios! Así que... bueno, aparte, son unos armatostes de cuidado lo que es las máquinas. O sea, las gráficas son gigantescas. Van a chupar de energía que lo flipas y obviamente, a ver, optimizando y todo esto, pero entiéndase de que, o sea, si veis las imágenes, los conectores de corriente, a nivel ventilador, a nivel armatoste, o sea, parecen realmente una máquina. Bueno, que realmente lo son, lo que es las tarjetas gráficas en sí, ¿no? Pero sí, es una máquina dentro de tu máquina. Entre dos, ¿no? Sí, sí, o sea, vas a tener que poner ahí andamios para que eso no doble. Que de hecho existen una especie de andamios para colocar debajo de las gráficas que son muy largas para que el descuelgue del PCI no reviente la conexión. Pero la cuestión es un poco esa, o sea, ya metiéndonos a nivel potencia. Sí, esto es lo nuevo, es lo que, entre comillas, viene a equiparar, o a, obviamente a superar, por supuesto, a las consolas de nueva generación en cuanto a que si quieres jugar a esos niveles, esto es lo que tienes que comprar. Y claro, sobre todo a nivel ostión económico y a, entre comillas, traición al usuario, es a lo que mucha gente está haciendo alusión, porque a ver, yo sinceramente yo me sentiría, entre comillas, traicionado, no sé cómo decirte, es decir, te gastas 1000 pavos en una gráfica y a los pocos meses te anuncian una que vale la mitad y es casi el doble de potente, pues hombre, a mí me sentaría como una patada en los cojones. Es una guarrada lo que han hecho. Quiero decir que está realmente bien, pero si pone un precedente, es decir, la siguiente generación no me intentes colar una gráfica de 1200 porque te voy a decir, sube y pedalea. Pero la gente es tan gilipollas que la volverá a comprar si os ocurriese. Entonces, pues mira, al final, con los iPhone. Es que es un poco... La historia es esa. Yo sé de uno que ya se la ha comprado. Mi primo, el Cavalier, se la ha comprado, básicamente. Sí, el Cavalier. Solo para jugar en el puto Fortnite, ¿sabes? Y tenía la 2080. Y a la Among Us. ¿A la Among Us? Hostia. ¿Verdad? ¿Verdad? Grande. Entonces, bueno, a ver, lo dicho, yo, por supuesto, no... No sueño con una, es decir, los motivos os los podéis imaginar, pero sin más, sí que reconozco obviamente el cacharro que es esto y que está claro, o sea, te puedes montar... La ventaja es esa, que tienes acceso a un PC Gaming Master Race a un precio bastante más económico, si querías algo tope de gama, pues mucho mejor que hace unos meses. Entonces, buena noticia para los peceros. No, desde luego, es un momento cojonudo. Totalmente. Para el que no tenga un PC y tenga pensado montarse uno en unos meses. Sí, pero me hace mucha gracia también porque esa es la otra. Es decir, vale, te sacan una gráfica ultra pepino por 500. Pues es que ¿para qué me compro la Series X o la Play 5 si tengo la gráfica que me cuesta lo mismo? Vale, crack. De acuerdo. ¿Y el resto? ¿Qué te cuesta la placa base y el procesador y la RAM acorde a algo que te vaya a mover o que, vamos a decir, le hable de tú a tú a esta gráfica? Porque que me montes... Y las luces. Y ya hablando de la fuente de alimentación, bien. Y la refrigeración y la caja que soporte todo eso. Es decir, el claro, consumo. Si vas en plan gitano y me montas una placa 310 con un i5 de novena o de octava generación, novena creo que era el S, pues claro, y le metes esa gráfica, vale, tendrás una 3000 la que toque. Pero el resto es en plan... Y creo que ha sido Chus el que lo ha dicho. Y el consumo. Un ordenador consume bastante más que una consola. Exactamente. Es que son muchos factores. Es que... Claro, la gente... La gente dice, bueno, sí, pero es que empecé entre ofertas, tal, entre pirateo y todo esto, no hay que pagar los juegos. Claro, pero tío, no se trata de eso. Es decir, no cuentes como que lo vas a piratear todo, que vas a jugar de ofertas. Porque si vas a jugar de ofertas, quiere decir que vas a jugar a juegos de hace 2 años, 3, que no van a aprovechar eso... O sea, como el de Witcher 3 hace 5 años, ¿no? Sí, pero bueno, lo van a actualizar. En PC no sé si lo van a actualizar con todas las movidas de las consolas nuevas. En PC, no lo sé. Da igual, pero que da igual. Que es que estamos hablando de que vas a jugar a juegos de ¿qué? De hace 2, 3 años, 5, 10. Correcto. Si tiras de ofertas, es lo que hay. En fin, la cuestión es un poco esa. No veo yo que sea esa la historia, es decir, la magia, ¿no? Que la gente se quede, guau, sí, ahora están más asequibles, pero ¿qué es eso? No, o metérselo a tu ordenador con un i7 de segunda generación, por decir algo. Obviamente, le prende fuego ya. Una de las patas de la mesa va a cojear, entonces, ya digo, no todo es si magia. Si lo quieres tener mismo todo a punto de tal, tendrías que gastar una arriba ahí. Totalmente. Pero bueno, chicos, ¿qué pasa? Rocket League. Pues Rocket League ya no necesitará Nintendo Switch Online o PlayStation Plus para jugar online. Pero sí necesitará Xbox Live Gold. Es decir, como Fortnite. Como Fortnite, como Call of Duty Warzone, como todos los juegos gratuitos. Que en Xbox pues tienen los huevos bien gordos de hacer esto. Un tema. Y breve, y no quiero profundizar en esto, pero que hay unos rumores que se han ido filtrando. Pero escucha, ya sé dónde vas. Si es lo que yo creo, vamos a hablar después de eso. Vale, vale. Ahora dejémoslo para luego. Pero yo creo que a lo mejor esto no ha saltado la noticia por lo de esos rumores que quizás luego vienen como hostia más fuerte. Y, hombre, y ya veremos. Es que, escúchame, si es eso y tal, y me dan la beca día 1 y que le follen a Play 5, ¿eh? Ahí te lo digo. Es determinante eso, ¿eh? Pero ojo, que... Muy determinante. Que ojo, que tú te vas a pillar las dos. Bueno, ahora hablaremos de eso. Pero me refiero que sería determinante en plan si también fuese retrocompatible en ese sentido. Es decir, que los juegos de las anteriores también tengan live sin pagar. Pero luego hablamos. ¿Qué pasa con India? Sí, sí, bueno. ¿Qué pasa con los indios, con los Mustafas? Los indios prohíben. O sea, pensaba que ibas a decir de India Martínez, que el otro día subió una foto en Instagram y está muy buena ahora. Ah, pero ¿sí? Bueno. No sé quién es. Deberías de saberlo. Bueno, pues que en India prohíben PUBG Mobile y otras 117 aplicaciones chinas. Se ve que se han chinado y no les gusta. Pues yo que sé, muy bien. No vivo en la India, ¿sabes? Bastante hay mucha población después de China, pero también te digo, la gente creo que ya juega al Fortnite, el PUG ha pasado un poco ya de moda, ¿eh? A ver, el PUG, escúchame, lo vi yo el otro día, vi un par de vídeos que porque me salió de juego destacado en la App Store del iPhone, justo cuando habían quitado el Fortnite, me salió como juego destacado. Y escúchame, lo han afornitado el PUBG, como se suele decir. Los muñecos parecen más ya de Fortnite que de lo que eran. No tiene ese factor de realismo. A ver, voy a echar un ojo. Me dio esa sensación, no sé, a lo mejor. Yo hasta donde yo sé, el PUBG lo está petando más ahora en terminales móviles que en PC. Porque Fortnite se lo comió básicamente, y porque el último clavo de su tumba fue Warzone, básicamente. De todas maneras, no tiene sentido jugar ahora PUBG. La noticia la he puesto un poco por el hecho de que al final el boicot a China, ¿no? En plan de que no solo es esta guerra comercial entre Estados Unidos, sino también otros países los cuales están chapando a China el acceso a movidas, ¿no? Pero, o sea, es que los chinos... Pero bueno. Pero al final perjudicas, seguimos, ¿no?, al usuario, es decir, a millones. Vale que claro, al usuario, pero... Aquí la muestra es esa. No te estoy quitando, al usuario me da igual. Lo que estoy haciendo es que dejen de ganar pasta. Y al final eso es la guerra, efectivamente. Sí. Pero que, joder, pero, China está siendo fuertemente atacada, ¿eh? Apaleada. Que no conozco, igual están haciendo algo y que se me escapa y es que se lo merecen, ¿sabes? Pero que no lo sé, ¿eh? O sea, ya digo. Yo qué sé. Ahí no puedo entrar porque tampoco sé. Bueno. Se lo preguntaré al chino de mi clase. Esta es mía. Resulta que el 28 de octubre sale en Blu-ray The Near Orchestra Theatrical 12020 cosa. El concierto de Near que grabaron sin público ni nada en Japón el 29 de marzo. Pues bueno, que va a estar subtitulado. Va a salir eso en Blu-ray con contenido extra, diálogos de... no vistos antes, movidas del director y todo esto. Interesante. Realmente había otra noticia al respecto de Nier, y es que en el Tokyo Game Show va a haber un espacio para hablar del remake este, o sea que estaremos atentos y ya os contaremos. Y esta siguiente, ¿qué os parece, chicos? A mí me beneficia, de hecho. A mí me mola mucho, porque yo también tengo el juego, lo tengo en Play 4, algún día tendré la Play 5... Y tengo por pasarme la última expansión. O las dos expansiones, ¿no? Ya no me acuerdo. Y es que The Witcher 3 se actualiza gratis en la Next Gen. O sea, van a hacer un update gratuito de técnico. Sí. Que eso era un poco lo que yo preguntaba antes, si en PC también se va a ver presente. Pero en consolas seguro, para las dos. Y creo que se vendrá el año que viene. Entonces, bueno, o sea... Va a ser dos cosas. En realidad va a salir un juego, o sea, en tiendas vas a tener el juego con la carátula de Play 5. Sí, con la carátula de Play 5 y de Xbox, que va a ser el juego con todos los DLCs, todas las movidas estas y toda la mejora gráfica ya en disco. Exactamente. Pero que si tú tienes tu disco de la One, por ejemplo, de la GOTY, lo vas a meter en tu Series X y se te va a actualizar a esta versión gratis. O sea, que yo te digo una cosa. Yo, si lo pillase de oferta ese, la Complete Edition, compraba la Complete Edition y vendía, pues, aunque sean por 4 duros, vendía el original de Play 4. Pero tú no tienes la edición con los DLCs en la, generación. No, yo cuando me lo compré, no habían salido los DLCs y me compré los DLCs aparte porque venía en digital. Viene en digital, pero vienen los juegos de cartas, las cartas físicas del juego de cartas, del cuento. Pero que tú los DLCs no los tienes en disco. En disco no, entonces por eso yo esta versión me la compraría cuando tenga una Series X o una Play 5. Y porque así ya también lo tienes todo en disco. Yo es que no me hace falta porque ya lo tengo en disco, en One. No, ya, tú sí, pero... Y está muy barato, ¿eh? Pero lo que no tienes en disco es esa actualización, que sí, que vale, que se baja y todo el rollo, pero ya la tienes en disco, ¿me entiendes? No es algo más que tienes que... No sé. Ya, pero me importa menos porque... Sí, pero imagínate que te salen 5 euros. Pero ahora digo yo, ¿no os gustaba jugar los juegos tal y como eran originalmente? ¿Pero qué tendrá que ver una cosa con la otra? ¿Qué te tendrá que dar igual un poco que lo actualicen gráficamente? Estamos hablando de un juego que se va a poder jugar a una calidad con unas... O sea, que ya en PC sí que se podía jugar, y ni siquiera así, según tengo entendido, porque le van a meter ciertas mejoras que en PC no están aún. Entonces, estamos hablando de un juego que es escalable en ese sentido. Mario 64 solo hay uno. Se veía de esa manera y ya está, no hay más. No, pero no, bueno, es que tengo un port de PC que tiene mejoras, no. Estamos hablando de que yo, por ejemplo, lo compraría porque no tengo las cosas en el disco, pero es que estamos hablando de que es una actualización gratis. Si te dan algo mejor porque gratis, ¿qué más da? No se aplica el mismo ejemplo. En uno tienes que pagar 60 euros, el otro te lo dan gratis. Pero vamos a ver. Estáis haciendo por tocar los cojones y no tengo ganas de meterme a... No, si lo digo porque, por ejemplo, si ya tienes el... A ver, yo no entendería esto a la gente como el PC. Que teniendo la versión GOTY se actualice a la Complete, por así decirlo. Pero si es que es lo mismo, solo que con el update gráfico en disco, en vez de tener que bajarlo. Yo ahora meteré mi juego de One en mi Series X... y se me actualizará el juego a esa versión. Sí. Y ya está. No tengo que comprar el juego en tienda porque sería de retrasado. Porque ya lo tengo. Yo sí cojo. Sí, y la sí diferencia cojo, aquí. Espérate un momento. La diferencia aquí sería entre. Si yo lo meto en mi Play 4 o mi One normal, sería como jugar con los gráficos al medio. Y si lo meto en mi Series X o en mi Play 5, sería como jugar en los gráficos ultra high. Vale, pero el sí, mismo sí, yo, juego. Sí, yo se lo entiendo. Pero el mismo, vale, juego. El mismo juego. No hay una versión pero original ni remaster. Sí, es el mismo juego. Escúchame. Pero la experiencia de juego no era con ray tracing. La experiencia de juego original. Pero es que eso es una cosa que se puede implementar y ya está. Y se la pueden meter a. Pero es y que... en los 16 novenos no. Sí. Pero si antes te lo he dicho, si se lo meten bien, pero si no entiendo lo que haya. Pues aquí es lo mismo, se lo meten bien, lo aprovechas. Y gratis. De hecho, yo, por ejemplo, mi versión, yo por lo que entendí de lo que presentaron, yo mi versión que es la pelada, que sí que tengo los DLCs digitales, vale, pero la versión pelada la metes y te dan la Complete. Eso también, ¿entiendes? Claro. Te están dando es DLCs. Te dan los DLCs con las mejoras gráficas, que es brutal. ¿Pero eso es seguro? ¿Eso es así? Es lo que yo entendí cuando leí eso, que sea así o no es otra cosa, porque yo también a lo mejor puedo entenderlo mal. Pero que me da igual, que es que yo me voy a comprar la Complete por tenerlo todo en disco. Que yo, no, yo por ejemplo, no lo tengo todo en disco. Pues quiero tenerlo todo en disco. De todas maneras, ¿sabes lo que no me voy a comprar, pero sí que voy a ver? El anime de Shenmue, porque esto sí que creo que no se lo esperaba a nadie. La cuestión está en que Crunchyroll y Adult Swim se han asociado para sacar 13 episodios de Shenmue en anime y va a contar la historia, en teoría, de todo lo que se sabe. Habrá que ver la duración de los capítulos y todo esto y hasta dónde llegan, pero ojo, esperemos que esto no sustituya a lo que es el juego, el cuarto juego o la historia que Yu Suzuki tenía pensada contar y que te cuente, pues... lo que sabemos, y que sacan un cuarto, y si tiene que haber una segunda temporada con lo que se supone que ya se sabe que el anime va a ser parte, el primer juego y parte del segundo. Pues esa es la movida, que realmente incluso sí que he visto que van a sacar cosas del capítulo que no salió en juego, sino que salió en cómic, que es la parte que hay entre el 1 y el 2. O sea que... Jugoso. Bueno, habrá que verlo. Yo lo veré. Veremos si le ponen a los mismos dobladores y todo eso. No lo sé, no creo, ¿eh? Pero bueno. Bueno, Sonic. ¿Qué pasa? Sonic celebrará su 30 aniversario con nuevos juegos y grandes anuncios en 2021. Sí. ¡Eso es bueno! Lo que se supone que iba a salir este año, pero no, por todo el tema COVID, pues se va el año que viene. Pero bueno, es lo que hay. Y ahora sí. Y ahora viene. Vamos por orden cronológico y resumido, sí, también. Llega el día primero de esta semana, concretamente sí, el 8, día 8, o sea, el martes. Y Windows Central te saca un articulito. Ey, que la Xbox, que sabemos precio y fecha, van a salir la Xbox Series S a $299 y va a haber una opción a 25 pavos al mes por All Access, que esto recordemos que es, tú vas a Microsoft, contratas el All Access este y es una cuota mensual durante 2 años de permanencia, creo, que te dan la consola gratis y el Game Pass Ultimate a tope. Claro, tú haces las cuentas y al final te sale a pagar bastante más, pero claro, tú tienes que ver no solo la diferencia entre la consola sola en sí, sino que también estás pagando el servicio del All Pass o el All Access, como se llame. Pero bueno, ya te vienen y te dicen Series S, $299, y Series X, $499. Y ambas consolas se lanzarían el 10 de noviembre. La internet arde aquí. La gente ya flipándose. Y de pronto, Xbox pone un tuit del mono este que está mirando para adelante así como de reojo, y luego al lado, en plan, uy. Sí. Esa foto mirando. En plan de... Claro, pero que te lo pone Xbox, la cuenta oficial de Xbox, la principal, sí, la americana, vamos a decir. ¿Cómo diciendo? ¿Qué? Uy. Total, que nada, al rato ponen un tweet y dicen, hagámoslo oficial. Xbox Series S, performance, o sea, rendimiento Next Gen en la Xbox más pequeña. $299 y más pronto os daremos información y una foto de la consola en sí, de la cual salieron memes, pero bueno, que es, a ver, a mí no me parece fea del todo. Hostia, feísima. No me parece fea. Su puta madre. Pero luego la gracia también es que el tuit oficial en España pues nos confirma el precio y es el cambio euro-dólar 1-1, es decir, 299 euros. Sí. En este caso no ponen la fecha, pero parece claro que también va a ser pues el 10 de noviembre. Y de momento no se sabe más, pero empiezan a rular más datos. De pronto pues empiezan a salir la fecha de lanzamiento, que es el día 10, especificaciones técnicas, y en este sentido pues también empiezan a salir las comparativas con Series X. Porque claro... Sí. En un primer momento, cuando ya se filtra esto, Microsoft dice que es oficial, entonces sale un pavo y dice, bueno, no tiene sentido en que me contenga con esto. Y te publica el tráiler filtrado de lo que va a ser la Series S. Y luego viene Microsoft y dice, bueno, tal, que ya lo tenéis, ¿eh? Ya lo habéis visto, pero ya es oficial. Y bueno, me hubiera faltado Microsoft por enlazar al tío ese poniéndole. Sí. Total, que en este vídeo te muestran pues lo típico, vendida de polla, ¿no? ¿Y qué características tiene, así resumidas? Pues 60% más pequeña que Series X, va a tener el mismo SSD que la Series X, pero de 512 GB en vez de 1 Tera, va a ser todo digital, yo creo que han reducido del SSD para poder competir en precio, teniendo en cuenta que va a ser todo digital. Luego, un punto importante, sí que va a ser menos potente, obviamente, pero son 2K a 120 FPS. Va a tener soporte Ray Tracing, 4K en Blu-ray, bueno, de media playback, o sea, de no Blu-ray porque no va a tener, pero de vídeo en streaming, y te va a hacer upscaling a 4K de los juegos. También va a tener, bueno, tasas de refresco variables y todo esto, baja latencia, en fin. Toda la movida realmente que va a incorporar Series X las va a tener Series S, pero sacrificando un poco de calidad gráfica y resolución sobre todo. Pero en esencia la máquina va a ser prácticamente la misma. Entonces, Tenemos sobre la mesa... menos potente. Claro. Tenemos sobre la mesa estos datos, pero es que no vienen solos. Es decir, tenemos, por ejemplo, un vídeo que han sacado los de Microsoft que es dentro de la Series S, ¿vale? Donde aquí sale... este pavo ya salió cuando presentaron la Series X y nos empieza a comentar un poco, pues bueno, qué va a tener la consola. Y en resumidas cuentas, pues eso, nos explica un poco, vemos el interior de la máquina, vemos la manera en que va a procesar los gráficos, nos muestran la velocidad de carga del SSD, en plan, te lo va a cargar bien, o sea, no os preocupéis, esta no le va a faltar velocidad, el SSD es el mismo. Nos muestra la capacidad del cambio de aplicaciones entre unas y otras, esa función que tenía un nombre, pero que es en plan, le das al home, cambias a un juego de la primera Xbox y carga el segundo, le das a home, pones un juego de la One y carga el segundo. O sea, eso también, Series S no se va a perder nada de esto, y es un tema pues también bastante importante. En esta vorágine de datos, pues bueno, se confirma también que la Series X saldrá eso en el mismo día, 499, que creo que ya lo he dicho, pero bueno, es que como la información va saliendo así escalonadamente. Sí. Y que las pre-orders el día 22 de este mes empiezan. Pero yo ya os digo que si aquí en España vais a los Game, ya hay una lista de pre-reservas a las cuales os podéis apuntar. Sí, claro. Para reservas te llamarán y dirán, vente y paga. Sí, a ver, funciona de la siguiente manera. En Game, con esta lista de pre-reservas, irán llamando por orden de lista. Y si tú tienes dinero en el monedero... no hará falta ni que vayas, te cogerán el dinero del monedero para hacer la reserva. Pero claro, en el momento de hacer la reserva te mandan un código al móvil, a la aplicación de ellos, y entonces tú le das eso por teléfono y ya como que confirman y cogen el dinero de tu cuenta. Si no tienes dinero en tu monedero o en puntos tal, pues te toca ir en persona y pagarlo, pero la reserva ya la tienes hecha. Entonces esa es la cuestión, que si os interesa el tema de reservar tanto la una como la otra, me refiero a Play 5 o Series S o X, podéis ir ya a los Game a hacerlo. Y bueno, dos datos más. Ya hay comparativas sobre el papel potencia entre la una y la otra. Estamos hablando de que a nivel CPU es la misma, solo varía un pelín la frecuencia del procesador, de 3,8 a 3,6 y 3,6 a 3,4, ¿vale? La GPU es inferior también, pero misma arquitectura, es decir... tanto en frecuencia como en CUS, creo que eran CUDAS, no recuerdo exactamente el término este. La Series X tiene 52 y la Series S tiene 20. Lo típico que todo esto se mide en teraflops, pues la Series X va a tener 12,15 y la Series S 4. Es decir, la Series S realmente va a ser, aunque digas, menos potente que One X, pero tiene cosas que One X no puede procesar. Por ejemplo, el hardware para el ray tracing, el SSD y todas esas mierdas. Entonces, realmente, Series S es un poquito inferior a One X en algunas cosas, pero muy superior en tecnología, por así decirlo. A ver, a nivel teraflops es inferior, pero a nivel del resto de cosas le pisa la almendra. Sí, porque claro, por mucho que te empeñes, el ray tracing en la One X normal no vas a poder moverlo. Sí que es verdad que también hay menos memoria RAM en la Series S, 16 en la X, 10 en la S, y eso, que al target que apunta en resolución es a 2K y la Series X 4K. A mí lo único que me preocupa de la S es que es el disco duro. ¿Va a ser ampliable? Porque si es ampliable es un caramelito. Perdona. Claro, está confirmado. Está confirmado. Porque hasta hace dos horas no estaba confirmado. Sí, las tarjetitas de expansión son oficiales. ¿En la S? En la S también. Son para las dos. ¿Seguro? Es la misma, sí. De hecho. Y hasta hace dos horas no lo estaba. Y puedes usar disco duro externo. Que no. Lo que ya no sé si para los juegos de las series o solo para lo anterior, o sea, para One y eso. Pero disco externo puedes usar también. Es que las tarjetitas estas de expansión, además, han sacado... las especificaciones y tal, y pone que son compatibles. Pone las tarjetas esas que pone Xbox Series X barra S. Sí, sí, es como el mando. El mando es el mismo en las dos. El mando ya lo han presentado también. Uno en negro, otro en blanco, ya está. El mando ¿Cómo se llaman las tarjetitas esas? No tienen nombre. O sea, sí que tienen. De hecho, en el tweet este que he puesto de las especificaciones técnicas te salen. Sí, te lo he pasado por Discord, claro. O sea. Es custom NVMe SSD. Sí, no, pero hay una sección que pone Expandable Storage, 1 TB Expansion Card, que coincide la velocidad interna, por así decirlo. Claro, sí. Es que están dos cosas. Primero, las tarjetas de expansión oficiales que van a ir a velocidad NVMe y el USB 3 de toda la vida, 3.1 el que toque. Claro, va a ser diferente. Tú vas a poder usar el externo, pero el USB 3, aunque le metas por ahí un SSD, no va a ser la velocidad de transferencia de las tarjetas de expansión oficiales, porque esas tarjetas van conectadas directas al bus de datos de la consola. Es decir, es como si estuviera dentro. Es como meterle un M2 a la máquina. Pero en vez de meterlo dentro, está por fuera en una tarjeta oficial certificada por ellos, por Seagate y todas estas mierdas. Esa es la historia. Pero discos externos USB le vas a poder meter, claro. O sea, sí, a la digital le vas a poder meter almacenamiento externo, por supuesto, sin ningún problema. Sí, pero el custom NVMe SSD que habéis mencionado, sí. Ese es el disco duro interno. No. Aparte, las tarjetas estas de expansión son eso que se pone por detrás de la consola. Es lo mismo. Vale, eso quiero saber cómo se llama. ¿Es así? No, eso es el disco duro interno. No. Podemos estar así toda la noche. Otra vez. Que no. Que el interno y las de expansión son lo mismo. Espérate, es que aquí la cuestión es, ambos son un disco SSD NVMe, solo que uno está soldado en la placa o como cojones esté ahí dentro y el otro está en forma de tarjeta de expansión. Pero la conexión que hay, no te creas que la conexión externa es como un USB, es un PCI Express, la versión que sea, reconvertida a un conector propietario de Microsoft para que la transferencia de datos sea la misma que el interno, como pero si lo tuviera dentro. Externo. Porque tú, ¿cómo te crees que son los SSDs M2 del ordenador? Son una tarjeta M2 conectada a un puerto PCI específico y la tasa de transferencia la consola, alta. La serie S se ha visto ya desmontada, o sea, se ha visto en el vídeo fotos que... ¿De la parte de atrás? Sí, en el vídeo que he puesto de dentro de Series S tienes fotogramas donde sale así como despiezada, como separada por trozos. Por capitas. Y no solo eso, por ejemplo, los de ya hay fotos y gente que tiene las maquetas, los de Digital Foundry y otros tantos, que tienen las maquetas y se ve por detrás el zócalo de conexión de ese de ese puerto. De ese disco. Sí, de ese SSD. Efectivamente. Entonces, sí que se puede, claro que se puede. Sería estúpido. Si de hecho, si fijas la tabla comparativa, son las dos. En ese punto es exactamente igual. No te pone, no, solo USB 3.0. Son exactamente iguales. Claro, es que sería de gilipollas quitarle eso a la S también, porque es que es totalmente digital y solo tienes 512 de... Además... Por eso digo, es que lo que me parece entonces gilipollas es comprarse una Xbox con... Si eres nuevo usuario de Xbox... Quizás no necesitas la de con lector. Dos cosas. Estoy viendo la foto ahora mismo. De hecho, mira, os la voy a poner aquí para que se vea en el streaming, en el vídeo de Digital Foundry. La toma esa que se ve ahí de la ancha, la más ancha de todas, ese va a ser el conector. ¿Sabes lo que pasa también? Que no os creáis que estos SSDs van a ser baratos. Eso ya se ha filtrado que van a costar unos 200 pavos. Era 100 y pico euros. Casi lo mismo que la puta consola, 200 sí, y pico. Sí, he estado buscándola, no sé si lo vi en Foro Coche, eso incluso mirado Chataca, pero me suena que era 100 y poco euros, sí. Es caro de cojones. Pero eso ya se debería de venir. Pero estamos hablando que un disco SSD M2 NVMe con unas tasas de transferencia decentes, de capacidades decentes, de 1 TB o así, se arrima más a los 200 que a los 100. O sea, realmente... en teoría esto, por la tecnología que tiene la consola, es capaz de manejarlo más rápido que los discos que hay ahora en el mercado. Y lo que está diciendo Zacro en el chat, que si la cosa es que esta vez no se va a cambiar el disco porque seguramente venga soldado, la única manera será tirar del puerto de expansión. Pero te digo más, claro. Es que esto ya pasa en la One S y en la One normal, en todas las One no puedes cambiar el disco externo. O sea, claro. Interno, perdón. Interno, tendrías que desmontar la consola entera y meterle uno nuevo y creo que no son compatibles. Es decir, no se podría. No, es mucho rollo para cambiarlo. Claro, si no puede, es como... Es muchísimo rollo. No es como la 360, que eran discos específicos, que dentro era un SATA, pero se podía llegar a extraer el módulo del disco y cambiarlo. Esa es la cuestión. Le podías poner ahí 2 TB y a correr. Sí. Que entonces, con todo esto en la palestra, también sale el punto de que el servicio del Game Pass incorpora el EA Play dentro de él. Sí. Tanto usuarios de PC como de consola. Claro, el, y para... el Game Pass Ultimate. Eso es. Entonces, esto lo que implica realmente, y claro, ahí ya también tengo mis dudas respecto a si el EA este es el servicio completo, el que te permite jugar a todos los juegos de EA, o es una especie de demo de 10 horas. Te explico. Está el EA Play y el EA Play Plus. El EA Play, tú puedes jugar a todos los juegos que haya en el Vault, como lo llaman ahí, de EA, ¿vale? Que están todos los FIFA del 20 para atrás, todo el Mirror's Edge, los Mass Effect, los Dead Space, todos esos juegos, ¿vale? Y el EA Plus, o sea, el EA Play Plus, lo que pasa es que te creo que podías jugar a también a ciertos juegos actuales o no sé qué. Por ejemplo, en el EA Play normal puedes jugar a una prueba de 10 horas de sus próximos lanzamientos. Por ejemplo, cuando salió el último Need for Speed, que salió el Payback ese, podías jugar 10 horas. Y una semana antes también. Sí, sí, podías jugar 10 horas y una semana antes. El FIFA 19, el 20, todos estos, podías jugar 10 horas, podías jugar online y todo. O sea, el juego completo, como aquel que dice. Capaban algunas cosas, como por ejemplo en el FIFA 19, me acuerdo que caparon el modo historia ese que tenía del negro ese. Podías jugar el primer capítulo. Pero es eso, tú jugabas tus 10 horas tal, y si querías ya, después lo comprabas, y si no, que te den por el culo. Pues aquí creo que el EA Play Plus, no estoy muy seguro, pero lo que cambia es eso, que los juegos, por ejemplo, si sacan FIFA 21, pues lo juegas y a tomar por culo. Es una cosa que no teníamos y que tiene gratis, entre comillas, integrar un servicio que ya estaba ahí, ¿sabes? O sea, exactamente. Es, bienvenido, es buena noticia. Y viene a lo que decíamos antes de que íbamos a comentar ahora. Sí. Es que todas las filtraciones que ha habido, por ejemplo, de la consola, de la S, de tal, no sé qué, se están cumpliendo, y una filtración era que el Game Pass Ultimate iba a incluir esto y iban a poner el Live para jugar online gratis. Pero que no los dirían ahora todos juntos, sino que esperarían a un poquito antes del lanzamiento como bomba decisiva de, hey, aquí sí. Online gratis. Si hacen eso, es que eso es masivo, ¿eh? Escúchame, yo te digo una cosa. Yo ahora mismo no me puedo comprar ninguna, ¿no? Lo he dicho varias veces, tanto por el grupo o tal, como hablando con vosotros. Yo, si por ejemplo ahora me dan un dinero que me tiene que llegar, no voy a decir de dónde, pues yo seguramente compraría una consola u otra. Estoy más decantado por la Play 5, ¿por qué? Porque mi Play 4 tiene achaques. Tiene sus achaquitos pequeños de que, pues, que ahora te expulso el CD y tal. Más allá de eso, funciona bien. De hecho, llevo desde bastante tiempo que no le pasa. Pero bueno, toquemos madera. ¿Pero qué pasa? Que a mí hay ciertas temporadas que sí que me gusta jugar online. Antes no, tal, pero ahora me gusta, ¿no? Y con esto del crossplay y todo eso, más, ¿no? Como, por ejemplo, cuando jugábamos al Warzone, o ahora que se viene, por ejemplo, yo qué sé, el nuevo Call of Duty, con mi novia jugando al Fortnite... yo qué sé, por ejemplo, ¿no? Pues que lo pongan gratis. O sea, estamos hablando de que me iría a la Xbox simplemente porque todo lo que tengo ya de atrás de Xbox lo voy a jugar mejor. Los mandos son compatibles, tanto hacia un lado como hacia otro. Voy a jugar online gratis. Que sí, que la principal causante de tener que pagar el online fue Microsoft, pero que sea Microsoft quien empiece y quien lo termine. Es un puñetazo encima de la mesa porque Nintendo no lo va a retirar, que también por 20 euros. Pero bueno, y Sony no veo retirando el PlayStation Plus. Entonces, que puedas jugar online y que si quieres pagarte el Game Pass, que lo pagues, ¿vale? Pero si lo que es jugar online, que lo pongan gratis. De todas maneras, es coger el Phil Spencer, reventar su rabo contra la mesa. Es un rumor. De hecho, por ejemplo... Sí, pero es que tú te ves todos los otros rumores y dices, se han ido cumpliendo. Ya, pero esto es muy fuerte. O sea, esto no es... Es que... Es un movimiento de cambio de políticas, pero, de más de 20 estamos años. Estamos hablando de un rumor de una consola, se ha cumplido. Sí, y... pero realmente, claro, algo que tuvieron en sus... ¿Pero quién te dice que no? Pero porque escucha, es que piénsalo. La serie S, la serie S la tuvieron en sus manos mucha gente hace ya 6 meses. En marzo ya había gente, cuando hicieron el show aquel, bueno, esa exposición interna donde mucha gente, como los de Digital Foundry, fueron y mostraron cómo sería la serie X, que mostraron que ya existía la placa, cómo era todo... En ese mismo momento ya les enseñaron también la serie S, pero obviamente firmaron un contrato de decir boca cerrada, pero hijos esto de no puta. Lo puedes enseñar. Claro, no, pero eso es tangible y ya de antes, como luego se verá, claro, la gente sabía, los desarrolladores, que iban a hacer 2 versiones de la consola, porque claro, tienen que hacer. Es que ese es un tema, tenéis que pensarlo. Sí, sí. Vamos a tener Play... Espera. Play 5 va a ser la misma consola, la digital, que la de discos. Misma potencia, mismo todo. Pero claro, para Xbox estás obligando a los desarrolladores a hacer 2 versiones. Una que corra en la Series X y otra que corra en la Series S. Le estás haciendo trabajar el doble en una sola consola. Entonces, claro, esa información para los títulos día 1 no se lo puedes decir a 6 meses. Se lo tienes que decir mucho antes. Es un rumor que ya zumbaba. Pero claro, el tema de quitar el pago del Live, eso es algo interno de Microsoft que no tiene por qué saber nadie más. Es algo que es algo menos tangible, por así decirlo. Solo lo pueden saber gente muy concreta. Vale, menos, pero, no sé. Pero piénsalo de esta manera. En los últimos meses, año y pico, tal, con Game Pass han ganado un dineral. ¿Vale? Han ganado un dineral. Y han ido incluyendo cosas en el Game Pass. Primero, sacaron el Game Pass. Después, vamos a incluir las 2 cosas, el Gold y el Game Pass. En el Game Pass Ultimate, y va a salir en PC. Coño, qué buena ampliación. Ahora te meten lo del proyecto de xCloud. Lo de jugar... Vale. Te meten eso. Totalmente gratis, tal, no sé qué. Hostia, de puta madre, le están metiendo muchas cosas. Y ahora el EA Play, de otra compañía. No te da a entender que si están ganando tanto dinero y tal, ¿qué más les da poner online gratis? Porque la gente el Game Pass no lo coge por el online. No lo coge por el online. Lo coge por los juegos. Claro, pero pretendes que millones... Pues Fer, por exactamente lo mismo que has dicho tú hace una hora de Nintendo, para seguir ganando más dinero. Si pueden ganar 2.000 euros más, ganan 2.000 euros más. Ya, pero el efecto que coges con poner el online gratis es un golpe de efecto muy gordo contra tus competidores que ahora se han pasado a tu bando de pagar en online. Yo creo que aquí es un intento de cambiar algo más que está metido ya en raíces de la industria, que no dinero. Tú juegas el Gears of War 4 al 5 en PC, yo lo juego en Xbox, queremos jugar juntos, tú no pagas, yo sí. ¿Por qué tú no pagas y yo sí? Si se supone que es el mismo ecosistema. Es que todo apunta a que va a ser gratuito. Es que... a ver, que a lo mejor no lo hacen, vale, pero es que dice Dave Meister, muchas FAPs por si quitan el Live, pero al final anunciarán que los free to play no necesitarán el Live y ya está. Ojo, bueno, pero ya es un paso. Ya, es un paso pero que me, agradecer me eso es como decir, no sé, gracias por algo, por, nada, por derechos humanos, ¿sabes? Por algo ya casi. Escúchame, no, pero a ver, eso se agradecería, pero es un gracias por nada. Pero si hacen de verdad lo de quitar el Live, es un puto puñetazo. De todas maneras, ya veremos. Volvemos a lo mismo. Ahora dices, es un puto puñetazo, y después llega el momento de dar el puñetazo y no lo das. Le haces una pajilla. Pues no. La cosa es también... Que no. ¿Por qué? Porque Microsoft ha estado haciendo eso. Ahora la gente... Dar con el rabo encima de la mesa y le da gatillazo. Hay otro tema también que, claro, ha saltado hoy la noticia y la gente ya está, guau, míralo, es que estaba claro, no sé qué. Van a subir el Game Pass en PC. No, es que estaba en beta y se dijo desde el primer momento que el precio que estaba era de beta y ahora va a costar 10 euros al mes a partir del 17 de septiembre, que es lo normal, no 4. Entonces, bueno, es un dato que está ahí. Pues ya estaría, a ver, cuidado. Y hay un dato también respecto a todas estas filtraciones y cosas de Series S y tal. Phil Spencer ha dicho que esto no estaba previsto para esta semana, que estaba previsto para la que viene, pero que ya que se había filtrado no tenía sentido retenerse. Claro, al saber todo esto, las compañías también han empezado a decir que sus juegos van a llegar antes. Por ejemplo, el Assassin's Creed Valhalla y el Dirt o el Yakuza van a llegar antes a Xbox o se van a lanzar antes para coincidir con el día 1 de la máquina. Y por ejemplo, otra compañía que ha dicho también que... Bueno, compañía, ya ves tú. Gears Tactics, que va a llegar a Next Gen el día 1. Por otro lado, compañías como Remedy o Infinity Ward han mostrado sus dudas por Series S, en plan, claro, la cuestión está en que tengo dos máquinas que optimizar, lo que yo os decía. Pero realmente, antes de avanzar a lo siguiente, me gustaría que cada uno comentase qué opina de Series S, con todo lo que ya sabemos y de... Sí, escucha, yo dos cosas, aparte, Series S, ¿vale? Yo no veo que haya que optimizar para dos consolas. Es la misma consola menos potente. O sea, simplemente que el juego lo vas a meter y no se va a ver como se verá en la Series X. No, o sea, no... No sé, es como que simplemente, como en el PC que le quitas, ¿sabes? En plan de, no lo puedo poner a ultra, lo pongo a alto, pero... lo pongo a... No sé, pero que ya venga predefinido, por así decirlo. Y por otro lado, a mí la Series S, para mí no existe. ¿Por qué? Porque yo tengo muchos juegos físicos, tanto de One como de 360, como de la primera Xbox, que yo pienso seguir jugándolos en la Series X. Entonces, la Series S no me vale. Y como no me vale porque no tiene lector, para mí no existe, me da igual. Que es una opción buena para los que se follan al Game Pass y les importa una mierda el físico. Pues sí, porque es, al fin y al cabo, es Next Gen, no el tope del tope, pero es Next Gen por menos precio que incluso una Nintendo Switch. Pero son solo 100 euros de diferencia, o sea... 200, no, 200. Ah, 200. Vale, entonces sí que está... Claro, estamos hablando de 200 pavos. Alguien que, por ejemplo, lo que le había oído antes a Imar, que no tiene ninguna Xbox previa, que tal, que se la sude, que solo quiera lo de Xbox, que se pague el Game Pass y a correr. Esto es más. No, ya no solo eso, Fer, imagínate que tú tienes tres colegas con los que jugáis al FIFA todos los años. Yo tengo un amigo que es jugador de FIFA y se compró la Xbox porque él venía de otra Xbox y dijo, no, yo la juego, me la compro porque quiero jugar a FIFA. Y luego jugábamos nosotros a FIFA en Play y él se tuvo que comprar la Play porque no la tenía. Pues imagínate esos mismos colegas que digan, coño, ¿por qué me voy a gastar 400 o 500 a lo mejor en PlayStation cuando Xbox es a 300? Y para jugar a FIFA y no lo quiere... FIFA digital. Claro, yo, por ejemplo, el FIFA 20, porque salió un fallo de precio y tal, pero yo el FIFA 20, por ejemplo, lo tengo digital y no me lo pienso comprar físico. Vamos, yo te pregunto, era eso que yo tengo, es muy entendible. Yo tengo familiares, por ejemplo, como el ejemplo que ha puesto Fer, de que juega al típico Fortnite o al Fifita que sale todos los años, o al juego online gratuito, con 300 pavos que te cuesta consola. Piénsalo. Un jugador de Fortnite. Pero una de cosa. Fortnite, de Warzone. Espera un momento. Un jugador de Fortnite o de Warzone que juegan a juegos al fin y al cabo gratis. Y a lo mejor si se compran un juego al año es el Call of Duty y el tal. Pues lo van a ver mejor que una Play 4 o una Xbox. No. ¿Qué? Porque tienen que pagar el online. De momento vamos a jugar con lo que conocemos. En Xbox, hasta por el Fortnite tienen que pagar por el online. Y la gente que conoce. Pagar por online. Pero vale, escucha, pero la gente conoce. Que lo van a ver mejor que el juego lo pero van a ver. Pero escúchame, que les suda la puta polla. No conocen eso los padres, tal. Son unos ignorantes y los críos. Para ellos es en plan. Precio, mis colegas y precio, todos jugamos escucha, en la Play. Precio: 299. Punto, ya está. Eso es lo que le importa al padre que va a pagarle a la consola al crío. Que es más barata. ¿Y el online qué? Porque el Plus no hay que pagarlo para el Warzone ni para el Fortnite. Bueno, pero por eso Microsoft ahora tiene la oportunidad de lujo de, sí, de decir... Es que eso es lo que tiene que venir en compañía para que todo este plan triunfe. Si no, claro, como si la ponen a 250. No sé qué día era. Cuando, por ejemplo, imagínate, cuando abran las reservas el día 22 o a un mes del lanzamiento, en octubre, te dicen, bueno, estos son todas las cosas finales, esto lo que da, no sé qué... Que hagan un mini evento y dicen, live gratis. Pues ya funciona la mesa. O que no sea live gratis, pero que pongan para los juegos free to play el live gratis, que es lo que decía Dave Meister, pues ya estaría. Tienes tu consolita de mierda para tu jueguecito gratis por 299. Sí, es un golpetazo en la mesa que una consola nueva generación así. No, hacía años que no veíamos solo, algo así. Mira, yo lo que creo es que Xbox con ese tema de los juegos free to play, solo con que espabilen con ese tema, ya están dando un golpecito en la mesa, aunque sea lo que hemos dicho, agradecer nada, pues agradecer nada, pero el que no ve esas cosas dice, hostia, voy a jugar a este juego, sí, tengo que pagar, no, dame la consola, 299. De todas maneras, un último comentario de barra de bar. No sé si os pasará en vuestro entorno de que hay gente que, aunque esté más barata, hay gente que se ha criado con Play 4 y que le saques, sí, claro, de Play 4 es muy difícil, ¿eh? Eso es lo que yo decía. De Play en general, no Play 4, perdona. Que le saques de Play 4 no es difícil, ¿eh? Eso pasó, está claro. Es que pasó hasta con Play 3. Pasó hasta con Play 3 en su momento. La gente, sí, que era de Sony y de Sony, aunque la 360 fuese lo que fue. Y vendió mucho más, sí. Pero la Play 3 que no me la quiten. La Play que no me la quiten. Pero sí, bueno, sí, la Play, pero con E, la Play. Pues eso. Sí, sí, eso está claro, pero es que va a haber muchos que la Play no me la toquen, pero cuando el padre, el típico padre, escucha, nene, que es que esta vale 300 euros más barata o 200 euros más barata. Nene, no sé, que esta está más rica. Ya, cógela. Pero el amigo, ¿qué consola tiene? ¿La Play o la X? El padre le dirá al padre del amigo, le dice, cómprame no, esta que está. Yo no lo veo tan los así. Los dos padres viendo. Pero los dos padres viendo 200, 300 euros menos dirá, ¡oh, qué rica! Y de todas maneras me la suda, no soy relaciones públicas de Xbox, o sea. No, pero aún tampoco, así, es que me la come. Comentad también, Chose y Aymar, ¿qué os parece el tema Series S, Series X y cómo veis Microsoft, que ya conocemos todos sus datos, casi? Bueno, yo ya lo que he comentado antes, que. Bueno, antes cuando tú te has levantado, lo que ha comentado Fer sobre hacer dos desarrollos distintos para distintas consolas de Microsoft, yo honestamente no sé si realmente haya falta un desarrollo para dos consolas. Luego, la diferencia de 200 euros a un juego de salida te cueste 300 euros, aunque sea digital, vuelvo a decir, para juegos chorra o gente que, por ejemplo, no se quiera gastar tanto dinero en un PC gamer, y que se conforme con un par de juegos al año de plan casual, como puede ser mi caso, porque yo me considero jugador casual. Ya he repetido antes con Nintendo Switch que llevo desde antes de confinamiento sin comprar un juego. Esa consola la amortiza perfectamente en un par de años, incluso menos. Y más si tienes el Game Pass. O sea, es una jugada maestra por parte de Microsoft. Ahí se ha sacado el rabo. O sea, yo no sé, ya tiene que esforzarse mucho PlayStation, o sea, Sony. Pero vuelvo a lo de antes, la gente que se cría con PlayStation, aunque sea más cara, seguramente va a tirar a PlayStation. Y eso es muy jodido, de quitarle a una persona de la cabeza eso. Pero eso pasa aquí en España, ¿eh? No te creas. España y Europa. Aymar. No, yo creo que la Xbox Series S es para... Microsoft la ha hecho, yo creo, pensando en ese público que busca quizás... jugar a juegos third party y le da igual realmente los exclusivos, de decir, o incluso decir, bueno, para los jugadores que los que quieren el God of War, pero no, a lo mejor le gustaría jugar un Halo, o a lo mejor le gustaría jugar un Gears y no tienen PC, si se compran esta versión mucho más económica, pueden tener dos consolas y pueden jugar. O sea, es obvio que hay jugadores, o habemos jugadores que nos gustan los videojuegos y nos gustan coleccionarlos y ni siquiera nos lo planteamos. Pero es que estamos diciendo que vale menos que una Switch y que vas a poder jugar juegos como, pues eso, desde Warzone. Y yo creo que los rumores que están habiendo de que no va a hacer falta el Gold para jugar online a determinados juegos, como ya pasa en Switch o incluso en Play, va a ser real y va a ser un golpe importante en cuanto a hacia un abanico de jugadores en los que quizás nosotros no nos encontramos, pero no tiene, o sea, tenemos que tenerlos presentes. Para una persona, también mirarlo así, para una persona que dice, hostia, es que tengo como alguno de vosotros que tiene las dos consolas y dice, hostia, tal, digo, vamos a ver, si yo realmente invierto más generación tras generación en Sony. Vale, yo siempre estoy tirando de Sony por lo que siempre se vende más, ¿no? Es en plan, vale, me compro la versión tocha de PlayStation, pero para los juegos que siempre tengo ahí el gusanillo de Microsoft, coño, me compro la versión S y a tomar por culos. Claro, para... es que eso es el otro día lo leí en Twitter. Era dos consolas. Que decían, el combo ganador es PlayStation 5 y ordenador. Pero claro, y si no tienes para un ordenador, el combo ganador es PlayStation 5 y a lo mejor la serie es S. Por 300 euros te ahorras un PC, tío. Pero es que estamos diciendo, o sea, imagínate, PlayStation 5, te compran los exclusivos Uncharted, God of War de turno, y que en la Series S tienes el Game Pass, que también lo tendrías en el PC, pero bueno, lo tienes en Xbox por un pavo prácticamente y juegas a exclusivos de Xbox. ¿Pero qué PC te montas por 300 euros si casi no pagas la licencia? Precisamente de por Windows. Eso, Adri. Precisamente por eso. Yo ya tengo el PC y yo siempre voy a preferir PC a Xbox, ¿vale? Porque el PC me da unas utilidades que Xbox no me las da. Pero para alguien que quiera jugar a juegos actuales y quiera tener las dos cosas, la opción ganadora es PlayStation 5. Comprarte los exclusivos de PlayStation 5 y tener presente que con el Game Pass en la Series S vas a poder jugar a de lanzamiento exclusivos de Xbox e incluso juegos digitales como por ejemplo el FIFA. Y si, que a ver, que yo entiendo que el FIFA, el Warzone es un poco, si no tienen crossplay, Warzone sí que lo tiene, pero FIFA no tiene pinta de que lo vayan a poner. Pues a lo mejor sí que tienes que comprarte la que tengan tus amigos. A pero ver, coño, y si se pone de moda esto del crossplay, ¿por qué no te vas a comprar la consola más barata? Lo que dice Zacro, él se refiere... ¿Quién te dice a ti que en el FIFA 21... En el 21 no sé si está confirmado, pero ¿quién te dice a ti que en el FIFA 22 no haya crossplay? O sea, a lo mejor te interesa comprarte la Series S. Una cosa, Zacro está diciendo, ¿para qué quieres la Series S si ya tienes la Play 5 que tiene los de ella y los exclusivos? En el tema consolas, el combo ganador sería la Play 5 correspondiente Nintendo y la correspondiente Nintendo. Pero claro, aquí la cuestión es... Vale, ¿y si quieres jugar Gears? ¿O si quieres jugar Halo? Yo creo que se refiere a que con la Play 5 tienes que pagarlo todo, pero con la Xbox pagas el Game Pass y no pagas cada uno. Pagas por todo el catálogo de... Tanto de exclusivos de Microsoft como de third parties. Y luego, si la clave es tenerlas todas, eso, claro, en un mundo maravilloso y un PC de 3.000 euros. Pero... Claro, y la Nintendo Switch Pro, pero quiero decir, imagínate, tienes... Vamos a ponernos en el caso de... Vives con tus padres, tienes un sueldo de 1.000 pavos y te vuelves loco. Te engorilas y quieres consolas. Pues a lo mejor es PlayStation 5 y Series S. Y si te lo compras de salida, lo que te cuesta un All Gaming, incluso menos. O comprarte las dos de una. Y literalmente puedes jugar, menos al Zelda, a todo. ¿Nos entendemos? O sea que, no sé, o sea, yo quiero decir que yo no lo veo ninguna locura que Microsoft vaya a sacar esa consola a ese precio, ¿eh? Y creo que pierden dinero, pero que acabarán ganándolo con el Game Pass. Yo creo que es que esa consola es para el Game Pass, básicamente. Es que además, vamos a ver, ya lo dijo Phil Spencer. Nosotros no vamos a luchar por vender consolas, vamos a luchar por vender juegos y servicios. Está clarísimo. Porque del Now ni... Del PlayStation Now, ¿quién lo quiere? Pero que realmente, al parecer, no está tan mal. El problema está en que no se promociona. Pero claro, ¿quién...? Pero, escucha, ¿qué gracia tiene un servicio en el cual me quitas tus juegos? Tienes que tener una conexión de la hostia, porque mi novia lo intentó jugar en su piso y con una conexión normal, no... Cuando digo normal, es la típica conexión que puede tener cualquier random en su casa, ¿vale? No los 600 megas simétricos. Claro. 100 megas de fibra, que es lo mismo. No le tiraba. O sea, voy a comentar... 100 megas de fibra simétricos, que la he llegado a conectar, la consola por cable, por probar, cuando probé el PlayStation Now, y eso no tira. Os voy a comentar qué he hecho. Porque en el programa anterior estuvimos hablando de sí, si vendes la Play 4 Pro te dan 210 euros y tal y no sé qué. Vale, os pongo al día. He vendido la PlayStation 4 Pro en Game y me han dado 210 euros en Vale. Pero ahí no queda la cosa. He vendido la Xbox One X y me han dado 150 euros en Vale, solo la consola. Entre eso y unos juegos que he vendido... los típicos juegos que pillas a precio chollo, de estos que dices, buah, lo compro por el que dirán, ¿no? Algún día lo jugaré, pero realmente lo compro porque sé que es un juego caro, pero que realmente me da un poco más igual, ¿no? Y claro, ahora es cuando les estoy amortizando ahí. Me estoy deshaciendo de juegos en ese sentido y estoy haciendo limpieza. Y ya tengo una consola gratis, como quien dice, ¿vale? La Play 4 Pro en Game la renové por 150. Me han dado 60 euros más y sin entregar el mando. Y la One X pagué por el renove a One X 150, creo que fueron, y me han dado eso mismo después de año y medio de usar yo esa máquina y sin darles yo el mando. He recuperado inversión en ese punto. Entonces, claro, entre eso y todo lo que he vendido, lo he dicho, ya tengo, pero literalmente, ya tengo una de las dos pagadas. Entonces, básicamente, voy a pagar por una full price prácticamente, menos lo que vaya sacando de aquí a que salgan las consolas, porque tengo más más cosillas pendientes de deshacerme. Y claro, luego está el tema de que como una, no van a salir las dos el mismo día. Entonces, claro, y aunque lo hicieran, da igual. Compro una, Game te da unos 20 euros en puntos que me descuentan de la siguiente. O que sea, te dan otros 20 euros en puntos que para el juego. Entonces, claro, realmente voy, o sea, me sale el salto a la nueva generación a una media de 230 euros por máquina. O sea, voy a pagar el precio de una por tener las dos. Y voy a tirar a Series X, por supuesto, y a la Play 5 con lector. Todo esto teniendo en cuenta que Play 5 salga a 500 y espero que no cueste más de eso. Te jode. No puede hacer eso. O sea, Sony sería, o sea, un tiro en el pie. Escúchame, ¿qué es? Sony es un pollo. Sony ya dijo en su momento que si tenían que perder dinero con PlayStation 5 no les iba a temblar el pulso, ¿eh? Es que la cuestión... Ya lo avisaron. No pueden repetir... Por mí, si la sacan a 400, mejor. No pueden repetir un PlayStation 3. Lo dejaron bien claro con PlayStation 4. Y yo creo que, sabiendo ya los precios que ha puesto Microsoft y que la suya es menos potente, porque los números están tiene ahí... Tiene que salir a 400, tío. Seguro que la ponen a 400 o 450 la del lector y a 300 la de sin lector para competir con la All Digital de Microsoft. Aunque perfecto, sea menos potente, parece, pero van a decir... Pero van a decir, nuestra All Digital... Es igual de potente que la versión completa. ¿Cuál queréis, perlas? Seguro que van a hacer eso. Por mí perfecto. Entonces, claro, veremos, porque como todavía salgan a 450 o a 500 con lector, es que todavía me sale más barato el cambio. Entonces, ahora mismo tengo la Switch y tengo la One normal, la secundaria que tenía, y con eso puedo subsistir perfectamente los dos meses, porque será por juegos, sin ir más lejos. Los putos Mario salen la semana que viene. O sea que... Ese es mi puto planning y espero cumplirlo a rajatabla, así que por supuesto tendréis primeras impresiones de ambas consolas en Hot Factory y habrá vídeo en Apaga la Máquina y todo esto, con lo cual, de hecho ya os cuento un poco versión más extendida de estos temas en el vídeo último de Apaga la Máquina. Escucha, una cosa, el mando de la Play 5, o sea, si yo por ejemplo no me puedo comprar la Play 5 o lo que sea, ¿vale? Mando de la Play 5 que dicen que es tan sensitivo y tal. A ver. Si me echo gel hidroalcohólico en los huevos y en el mando, ¿me dejas ponérmelo en los huevos? No. Bueno. Yo qué sé, ya, quiero probarlo. La cuestión. Se veía de venir. Se veía, ¿eh? Sí, por eso yo he dicho. Se venía. La cuestión. Se venía, y ya hablando de Play 5, ¿vale? Hay un dato y es que yo creía que esto era cachondeo puro, pero se ve que es cierto. Han sacado como una edición dorada, de oro. O sea, no dorada, de oro. De oro, oro. Oro. De oro, oro. No dorada, no. Oro. De chapa. Vale. El precio de la consola son casi 10.000 pavos. O sea, 9.000... a ver, os lo digo exactamente. Es que según los quilates, ¿sabes? Pero el caso, lo que... No voy a decir, o sea, ni los ya, precios. Ya, quiero decir, ya que no la compramos, pilla la de 24, ¿no? No voy a decir ni los precios, ¿vale? Pero... La cuestión está en que lo jugoso aquí es que la diferencia entre una versión y la otra, entre la All Digital y la normal con lector, es de 100 euros. O sea que ya sabemos cuál va a ser esa diferencia. Solo falta que nos digan 300 y 400 o 350 y 450. 4 y 500. ¿4 y 500? ¿Tú crees? 400 euros. Sí, por el mero hecho de que sí que es cierto que son 200 euros de diferencia las Xbox, pero es que una es más potente que la otra. Y es lo que tú has dicho, la PlayStation es calcada, cagada y meada exactamente igual, solo que es sin lector. Pero yo creo que no, la All Digital no te, de la PlayStation. Me encantaría que la vendieran a 400, Un tiro en el pie. Yo creo. Me encantaría que la vendieran a 400, pero la van a vender a 500. Sony es la que siempre te ha puesto los precios 100 euros o 50 menos que las otras, excepto en Play 3. Entonces, sí, yo creo. Y que ojalá lo pongan a 450, Yo el otro día hablando con mi pareja, se lo decía, si la ponen a 450, es que es para planteárselo. O sea, yo creo que no la, está mal. Escúchame, vamos a decir aquí unos precios. Yo creo que van a y ser. Y fecha. Fecha me da igual, pero va a ser la 5. Una semana antes o después de la fecha de Microsoft. O sea, o la primera. O del 3 al 10 o del 10 al 17 en ese rango. ¿Sabes? Una semana antes o después de margen. A lo que voy. Yo veo a Sony con cojones para coger y poner a 300 la digital y 400 la 5, que sería el mismo precio al cual están ahora la Pro y la Slim. Y me sumo que eso. Es con la diferencia de precio, o sea, con la diferencia de potencia incluso. Y la 4 Pro. Y la 4 Pro, bajarla. Y la Slim, fuera, liquidarla. Sí, sí. Yo creo lo que veo, Sony. Firmo. va a hacer un movimiento agresivo de ese plan. Yo lo veo demasiado barato de salida, ¿no? La PlayStation 5. La Play 4 salió a eso y en teoría también era un subidón respecto a la anterior. ¿Tú te has dicho que es que estaba en la parra? ¿Cuánto? 300 la digital para competir con la otra y poder decir, hey, nosotros también la vendemos al mismo precio, pero muchísimo más potente. 10 teraflops en comparación a los 4 de la S. Y comprar la nuestra. O sea, yo veo, o sea, capaces... 300 la digital y 400 sí, la... Es mi precio, es con el que voy a ir. Es yo creo que sí. Yo voy con eso. Yo voy con el mismo. Es que estaba pensando lo mismo, o sea que no lo voy a cambiar. En ahora. Plan agresividad, ¿sabes? Agresividad de marketing y eso. Que realmente podrían pedir perfectamente los 500-400. ¿Qué creéis? Aymar, di tú una. Que no, pero... O sea, yo no creo que la versión digital de PlayStation vaya a valer 300. Ojalá. Pero me estás diciendo que puedo jugar a Cyberpunk a 4K o 2K o lo que sea por 300 euros cuando me voy a comprar el Super Mario a 4 tercios. No, ¿vale? O sea, no lo creo. Me encantaría, ojalá. De hecho, ojalá me paguen a mí 300 por llevármela, pero no creo. Yo creo que con suerte, una cosa es lo que creo y otra cosa es lo que quiero. Yo quiero que sean 350 la digital y 450 la gorda, la jorobada con lector. Sí, esa va a ser mi apuesta. De hecho, 349, 449. Y va a salir el 19 de noviembre, perdón. Yo espero que sea el 17. Pero no me lo voy a comprar ahí, pero no sé, me hace ilusión. ¿Tú, yo creo que sí. Yo, como mucho, 50 euros de diferencia respecto a Microsoft. Como bien ha dicho Aymar, no me creo que sea tan drástica de 400 euros. Hostia, es que me sorprendería que fuese tan barato. No sería la primera vez que Sony hace un golpe drástico de eso para... Es que, vamos a ver, le falta, o sea, Sony ahora mismo le falta eso para decir, está vendida. Y volver a lo que ha pasado con Play 4, tocarse los huevos y vender consolas como churros porque sí. Que las va a vender como churros. Pero es que si hace eso es que las va a vender... Es que, mira, si vengo del futuro y lo he visto, va a haber un pack de PlayStation 5 con el Morales a 500 euros. Miles Negrales, por favor. Bueno, pues ya si veréis. Sale ese será el que vengo, yo me compro. Vengo del futuro y lo he visto. ¿Traen Neutrex? Ese será el que yo me compre. Pues tío, traen Neutrex, coño, que es buena. Buena elegida, hombre. Bueno, chicos, vamos avanzando un poquito, Perlas. Sí, yo creo que la ración Next Gen ya la hemos tenido y la semana que viene espero que en el programa tengamos la de PlayStation 5 y podamos debatir al respecto. Lo último ya antes de irnos es, bueno, dos cosas muy breves. Primero, que GameStop ha caído en bolsa. Aquí 3D Juegos ha puesto, tras el anuncio de la serie de la digital esta y anunciar pérdida de 100 no sé cuántos millones, claro, lo pierden con esto, pero no cuando Sony dijo que la Play 5 también era digital, una de esas. Exactamente. O sea, esto es puro amarillismo, me cago en sus muertos. Sí. Entre el confinamiento y todo esto es un poco los motivos, pero no es por este motivo concreto. Sí que es verdad que ha habido un pico, pero esto es como todo, estos picos luego no van hacia el fondo del todo como suelen salir en las predicciones, sino que luego se vuelve a estabilizar y ya no es ese picazo que te vende. Esto hay que ver la evolución los próximos días, o sea. Pero bueno. Y luego, que la cuenta de Battlefield de Twitter ha chapado de buenas a primeras, no se sabe por qué. Y porque lo ha matado Call of Duty. A ver, veremos. Teniendo en cuenta que sale un nuevo juego en 2021. Esperemos que sí. Y ya antes del evento que de. Lo haya matado yo. Antes del evento de Ubisoft, resulta que Ubisoft ha hecho dos cosas. Primero, el Skull and Bones ha dicho que no va a salir porque, como confirmando que va a ser más ambicioso que antes y que, en fin, veremos qué pasa con ello. Vamos, que ha sido un juego de... ¿Qué coño hemos hecho, tío? ¿Quién estaba fumado ese día? Vamos a rehacerlo. Va a ser mejor. Y luego... Tío, tenemos que quitar esta mierda y hacer otra. Realmente no me he enterado muy bien porque no he seguido esa polémica, pero con la historia esta de todos los despidos de que hubieron en Ubisoft por gente que tiraba trastos, que hacía más cosas malas, vamos a decir, abusos y estas cosas, pues ahí Yves Guillemot, claro, en el anterior streaming que hicieron dijeron, no, es que ya estaba grabado y claro, no podíamos decir nada. Pero ahora publica el pavo, el CEO, un vídeo de 4 minutos en Twitter, pues explicando un poco que han hecho limpieza, que no sé qué. Pero claro, la gente tampoco se lo ha tomado bien porque dice, vale, vale, de acuerdo. Pero por detrás, cuando tirasteis a estos, esa gente va a seguir ganando dinero en torno a los beneficios de la empresa, aunque no estén en la empresa. Entonces, sois unos hijos de puta igual porque seguís premiando eso. Tendría que dimitir Yves Guillemot, tal, tal, tal, no sé qué. Total, que así está la movida con Ubisoft y luego ya pues tenemos el evento en sí. Entonces, en el evento que ha tenido lugar hace un rato, vamos a ir diciendo cositas sueltas, como por ejemplo, ¿eh? ¿Tenéis algún recopilatorio de estos que hablábamos al principio? No. Vale. De hecho, me he metido al móvil para buscar. Bueno, os cuento. Lo tengo por ya aquí. ¿Ya tienes? Pues, tírale, Ubisoft ha anunciado Riders Republic, un MMO de deportes extremos que estará disponible el 25 de febrero y saldrá para todo, básicamente. Espera. Necesito una toalla. Ojo, pues esto puede... Imagínate un GTA, pero este, de por ahí con este PMX. De hecho... Estuvo en el E3 hace un par de años y es el que recuerdo yo, que es como un óvalo que están todo el rato patinando y tienen como que meter un disco dentro de una canastita. Se veía divertido, ¿eh? No lo sé si es ese o no. Pero bueno, aparte de eso, Watch Dogs Legion, bueno, aparte de enseñar al Rubius, pues vuelve Aiden Pierce, que si no me equivoco era el del primero. Hostia, qué bueno. Luego un poco, bueno, mostrar cómo va el reclutamiento y, en fin, supongo que habrán enseñado algo de gameplay y demás. Sí. Un rumor que estaba la gente deseoso de que volviese y es el regreso del juego de Scott Pilgrim vs. The World, porque claro, este lo sacaron en la anterior generación, pero lo quitaron por derechos. Ahora vuelve y lo hacen una edición definitiva que incluye pues todos los DLCs que tenía el original y pues para todas las consolas igual. Yo este juego espero que lo saquen en físico y me lo compraría, porque a mí en su momento lo regalaron con el PlayStation Plus, lo jugué ahí, me gustó bastante, la banda sonora es la polla, pero claro, yo quiero este juego físico, que aprovechen por favor y lo saquen en físico, o sea, es el momento, coño. Luego, sí. Immortals Phoenix Rising, una aventura mitológica que saldrá el 3 de diciembre. No tengo mucha idea de esto, sinceramente. Y por último, según estoy viendo, pues el remake confirmado de Prince of Persia, Las Arenas sí, del Tiempo. Estoy viendo el tráiler, de hecho, en Twitter. Yo he visto el tráiler. Sinceramente, no veo. No me gustan las caras. Yo veo más bien un remaster vitaminado que no un remake al 100%. Me recuerda mucho al juego de Play 2, pero que le han subido las texturas y todo esto. Y exactamente. No ¿y la veo, cara, no la veo cara remake. La yo creo que la cara la han cambiado tanto que parece hecho, tío. No sé. Ojo, que este juego me lo sacan físico a 10 euros, lo compro, porque me gusta. A mí me encantó. 10, 15 euros, más no, para mí más no y, vale. Y lo suyo siento. Sería haber hecho un remake de todos, de los tres, o un remake de verdad, no esto. Y además va a salir a 40 euros en enero del año que viene. Yo creo que no los merece, sinceramente. No, o sea, lo que he visto en el trailer no es el mismo juego, que sí, que se ve mejor, todo lo que tú quieras, pero 40 euros no. 15... Esto es como el... Y regateando en Wallapop, si me lo deja 10 mejor, ¿sabes? Sí. Y un guantazo. A mí no me acaba de cuadrar, pero eso, al precio adecuado, 10 euros, lo pillaría. Porque me gustó. Eso lo sí, bien. Claro. Porque es un buen juego, al fin y al cabo. Sí. Y nada, poca cosa más. No sé si queréis comentar algo al respecto de este UBU. Me la suda. Y tiene mi comentario. ¿Nada? Yo... Aymar. A mí lo... Me interesa el Scott Pilgrim, no sé, me llama mucho la atención. Y el Watch Dogs Legion, de aquí a 2023 posiblemente, si lo encuentro en un CEX baratillo, pues yo qué sé. Por darme de hostias por ahí siendo el Rubius, yo qué sé, por probarlo. Los Watch Dogs, yo he jugado al primero, me lo he pasado, está bien, la historia tal. Los tengo los dos. El 2 he jugado unas 5 horas, habré jugado por ahí. No está mal. Son juegos de comprarse a 5 euros porque dices, hostia... Yo, es lo que te iba a decir, yo tengo los dos y ambos me los compré a la vez en el mismo CEX. Y porque estaban muy baratos y es como, por menos de la mitad de lo que vale de lanzamiento tenía los dos. Pues para adelante. Escúchame. Para llenar leja. Y menos todavía también. Si es que no... son juegos que son divertidos en tal, pero que no merecen la pena pagar full price ni half. Vamos, es que no merece la pena ni, o sea, 10 euros es debería ser su precio de salida. Pero bueno, así está el tema. La cuestión, ¿tenéis algo más que aportar a alguno de los temas que hoy hemos hablado aquí o damos carpetazo al podcast? Coge la carpeta, nene. ¿Damos carpeta? Pues no lo voy a hacer yo. Ya sabéis quién lo hace. Vamos terminando. Cosas de Chose. It's a rare condition this day and age. Vamos terminando. ¿Qué es el podcast, hijo de puta? Bueno, pues a coger el ritmito, chicos. Hoy, pues bueno, se nos ha extendido, por supuesto. Es que nos hemos juntado Nintendo Direct, Ubisoft Direct, el revelación de precios ya de Next Gen. O sea, ya dejarnos de todos esos programas de debatir, de guau, esto parece tal, no, ya es real. O sea, sí. Ha habido mierda hoy, ¿eh? Ha habido mierda, sí. Pero de la de... Y se viene nuevo Direct de esos de PlayStation próxima a finales de este mes, ¿no? La cosa está en que no hay nada oficial, son todos rumores, tendría que haber sido ayer o el 8 o no sé qué. Ah, no, yo lo había visto para el 20 algo, creo que era, no sé, es que yo qué sé. Yo creo que la semana que viene estamos aquí hablando de precios. Espero y deseo, ¿eh? Yo espero que sí, ¿eh? Espero y deseo. Pero bueno, chavaletes, como, escúchame, como la, no creo, pero como te hagan que la ponen a 600 euros, te joden vivo. O sea, yo me reiría un rato, pero te joden vivo. Bueno, a ti y a todos, porque 600 sería una pata en los cojones. Pero bueno, esperemos que no, confiemos en la buena fe y... No, a ver, realmente yo creo que no pueden hacer eso. Es que no pueden poner las 600. Yo creo que no pueden hacer eso. Tienen una consola inferior en potencia, vale que sí, ahí, lo, que Sony lo no. Vale, exclusivos tal, no pueden poner las 600, no pueden. Y así casi tampoco. Pero bueno, lo dicho, despidámonos, vamos a ir repartiendo despedidas, así que Aymar. Pues nada, chavalitos, que no sé si queréis jugar a la Among Us y si no, seguiré jugando al Zelda. Y a ver si nos escuchamos la semana que viene. Muy bien. Yo voy a editar el podcast, así que ya veremos a qué hora acabo. Pero, Chose, ¿tú qué haces con el móvil? No vas a jugar, desgraciado, ¿no? Chose, ¿qué haces con el móvil ahí? ¿Qué pellizcas? ¿No vas a jugar, hijo de puta? ¿Qué pezones pellizcas ahí? Estoy el zoom, hermano, el zoom de los chochetes, digo, de las fotos. Míralo. Bueno, nos vemos la semana que viene, people. Muy bien, Perlilla. Y nada, Fer. Pues nada, más cositas, menos cositas, lo que quieras. La semana que viene más, ya teniendo que madrugar al día siguiente. A ver cómo va la cosita. Queremos pues... precios, Sony, puta. Nada, chicos, ya sabéis, estamos en iVoox, estamos en iTunes, estamos en el RSS, en Spotify, en todos esos medios en los cuales en la promo del principio se dicen, como Google Podcast también, Twitter, Facebook, Instagram, el grupo de Telegram, tenemos Discord y estas cosas. Recordad que la web está muerta, pero hasta que caduque el host y dominio el año que viene, marzo o así, si entráis os redirige al foro, que es donde ahora nos reunimos, hotfactory.foroactivo.com. Y poco más, que estéis atentos, que Hot Factory vuelve a final de mes, que Apaga la Máquina ya está ahí. Y eso, sin más, me despido. Soy Adri, Perlita. Y eso, un saludo, yo corta creo que ya. Es un saludo. Es un honor. Comerme la polla a todos, joder, venga, hostia.